Y yo creo que en el futuro, en pocos días, estaremos entre 25 y 30.000 mascarillas diarias. Yo calculo que aquí habrá material para cerca de 1,5 millones de mascarillas. Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante. Pues básicamente hemos transformado en un tiempo récord, en prácticamente 3 días, una instalación que la tenemos acondicionada para fabricar el eje anterior del subchasis del modelo León, de nuestro León, para montar el equipo respirador con una propulsión del motor limpia parabrisas. El transformar una línea de montaje que fabrica subchasis, una pieza de coches, y poder transformarlo y fabricar respiradores ha sido un trabajo largo y arduo en el que han estado implicadas muchas áreas de la empresa y hemos conseguido hacerlo en un tiempo récord de una semana. Todo comienza aquí, en el laboratorio. Efectivamente, aquí tenemos el departamento de I+D y el departamento de calidad, que son los encargados de crear las fórmulas. Pues una vez desarrollada la fórmula en laboratorio, se compran las materias primas. En concreto, aquí tenemos los depósitos de disolventes y del alcohol. Y bueno, de aquí, por una serie de conducciones, se bombea y va adentro, donde se hace la formulación a nivel industrial. Y ahora, pues, hidroalcohólico. Efectivamente, bueno, la realidad de los hechos que han sucedido en los últimos días es que el domingo, aproximadamente a las 9:30 de la noche, nos llamó por teléfono de presidencia del gobierno y nos pusieron para interesarse a ver si era verdad que nosotros teníamos una línea de producción de mascarillas. Nos pusieron en contacto en primer lugar con el Ministerio de Industria y a continuación con el Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad nos comunicó que eran la única, a raíz del Real Decreto publicado por el Gobierno, que eran la única autoridad sanitaria en España y que tenían centralizado los suministros. En esas circunstancias nosotros nos pusimos a total disposición del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, y nos comunicaron que a partir de ese momento que ellos nos irían dando instrucciones acerca de dónde tenían que ir dirigidas toda nuestra producción. Esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que estudiamos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy trataremos un asunto que durante mucho tiempo estuvo en nuestra lista de temas posibles, pero que nunca encontrábamos el momento apropiado para abordarlo. Antes de deciros cuál es, finalicemos la presentación y expliquemos el proceso que gestó este episodio. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar, novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina Militar. La mayoría de los clips de audio incluidos en este documento sonoro están catalogados como Creative Commons, mientras que otros están amparados por acuerdos entre la SGAE e iVoox, el sitio en el que se publica este programa. Si queréis saber más sobre quién os habla o de sus obras literarias, visitad el blog de Zafarrancho Podcast. Allí también encontraréis imágenes y artículos relacionados con lo que vamos a comentar hoy. Para finales del año 2019, cierto proceso económico se había consolidado de tal manera que la mayoría de las personas lo daba tan seguro como la salida del sol cada mañana. Nos referimos a la globalización. Si bien en los últimos meses las operaciones de interconexión e interdependencia de las economías de los países habían sufrido ciertos quebrantos de salud, nadie dudaba de que era una especie de catarro comercial que con varias cucharadas de extracto de negociación junto a un par de bien posicionados cataplasmas de capital volvería a recuperar todo su esplendor. Pero en ese momento llegó Murphy y, aplicando su famosa ley con el máximo rigor, envolvió al planeta en una pandemia que trajo consigo el cierre de fronteras, la paralización del comercio mundial y el colapso de los mercados. Lo único que quedó vivo de la globalización fue la difusión de las cifras de infectados y muertos, las quejas por falta de solidaridad entre las naciones e, inclusive, la desconfianza, xenofobia y ataques comerciales entre antiguos socios. Mientras las administraciones públicas luchaban por frenar la pandemia, los desplazamientos internacionales quedaron suspendidos para luego circunscribirse, en descendente espiral, a los nacionales, a los comarcales, a los urbanos y a los de barrio, dejando, al final, a las personas encerradas allí donde estuvieran al momento de que el gobierno local decidiera establecer la cuarentena absoluta. El único sitio al que los individuos tenían permiso para ir fue, paradójicamente, al mercado más cercano. Por acción de un plumazo, el plumazo con el que se firmó el decreto de confinamiento, los ciudadanos saltamos de un mercado globalizado a un mercado extremadamente local, limitado al súper de nuestro barrio. Superado el shock inicial, muy pronto comenzó a surgir un sentimiento de apego por los productos locales, una especie de síndrome de Estocolmo mundial antiglobalizador que llamó nuestra atención. Pero no solo la de Zafarrancho Podcast, también la de otros como la de la Escuela de Negocios EAE Business School de Barcelona que, nada más comenzar la pandemia, se dio a la tarea de monitorizar el comportamiento del mercado por medio de un estudio continuo en el tiempo llamado El impacto del coronavirus en estados de ánimo, hábitos y consumo. Entre los muchos aspectos evaluados queremos resaltar aquella cifra que dice... El estudio extrae como conclusión que el 70% de los encuestados se inclinan por comprar producto de fabricación nacional, aunque sea más caro debido al COVID-19. Las mujeres, las personas con más edad y los encuestados con hijos son más proclives a ello, según la encuesta. Esta tendencia de los ciudadanos unida al desabastecimiento por la poca o nula capacidad para fabricar en el país los productos y equipos esenciales para combinar la pandemia y al consiguiente esfuerzo, tal y como escuchamos en el audio que abrió este episodio, de empresas y gobiernos para fabricar lo que antes venía de China o Alemania, nos hizo abrir una de las carpetas de nuestro archivo de temas pendientes, aquella titulada Autarquía italiana del régimen de Mussolini. Y de eso es lo que hablaremos hoy, estimados oyentes, de aquel proceso económico emprendido por la Italia del período entre guerras. ¡Atención! En este programa no se abogará ni por la autarquía, ni por el fascismo, ni por Mussolini, ni por el libre comercio, ni por el nacionalismo, ni por la globalización. Lo único que queremos hacer es estudiar, usando un ejemplo práctico incluido en la última parte del episodio, un sistema económico en el que se prioriza el autoabastecimiento de ciertos bienes o productos, tema en el momento en el que se graba este episodio es de rabiosa actualidad. Hecha la aclaración de rigor, definamos autarquía. Si bien algunos estudiosos la clasifican como doctrina y otros como política, la mayoría la cataloga como un sistema económico que persigue un objetivo simple y claro: lograr que un Estado se autoabastezca. De esto se podría interpretar que la autarquía es sinónimo de autoabastecimiento. Cuando de sinónimos y definiciones se trata, nada mejor que la Real Academia de la Lengua Española. Veamos qué nos dicen sus académicas señorías. Autarquía, femenino, política de un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos. ¿Qué intenta? ¿Qué intenta? La RAE nunca defrauda. No dice política de un Estado que se basta con sus propios recursos porque, como veremos en breve, sabe que eso es imposible. Antes de sumergirnos de lleno en el período autárquico italiano de los tiempos de Mussolini, sigamos el rastro de migas que la evolución de la humanidad dejó hasta la aparición de la autarquía. considerando, tal y como también dice la RAE, que la autarquía es autosuficiencia, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es la economía de subsistencia de los tiempos primitivos una forma de autarquía? La satisfacción de las necesidades del grupo en los tiempos en los que éramos nómadas, o estábamos recién asentados tras inventar la agricultura, se basaba en un intercambio no monetario de productos obtenidos en el entorno cercano, que solía ser un área muy pequeña como un valle o un trozo de costa, por poner un par de ejemplos. Las actividades para obtener esos recursos se limitaban a la procura de refugio, vestido y comida, o en la creación de herramientas que nos facilitaran esas tareas. Entre ellas estaban la costura, la agricultura, la recolección de frutos silvestres, la caza, la pesca, el pastoreo y la habilitación de cuevas o construcción de cabañas. Gracias a eso, los miembros de un clan, si todavía eran nómadas, o de una aldea, si ya estaban asentados, podían satisfacer sus necesidades. Ese autoabastecimiento funcionó durante, escuchad bien, durante 200.000 años. La economía de subsistencia ha sido el sistema económico que más tiempo ha regido a la humanidad. ¿Quiere decir esto que en nuestros inicios fuimos autárquicos? Para ser autárquico debe existir la alternativa de no serlo, es decir, autárquico es aquel estado o comarca que renuncia a comerciar con sus vecinos. Y los humanos antiguos no comerciaban con otros no porque no quisieran, sino porque no podían. Se autoabastecían porque no había manera de obtener comida u objetos de los vecinos, fuera por lo lejos que vivían o por la falta de transporte idóneo. Un poco como los camellos, que no beben agua en el desierto no porque no quieran, sino porque no la encuentran. Mano a mano las formas de viajar y mover mercancía mejoraron, los intercambios comerciales crecieron. Los primeros medios eficaces fueron barcos, caravanas de camellos o carros tirados por bueyes o mulas. La actividad comercial en el mundo antiguo no paró de crecer hasta alcanzar su máximo desarrollo a lo largo del Imperio Romano, cuya capital, Roma, recibía grano y mercaderías de Asia, África y Europa. No por nada aún se dice eso de «todos los caminos conducen a Roma». El retroceso general que comportó el medioevo se reflejó en el entramado económico de los nuevos reinos surgidos tras la caída del Imperio Romano. Nos centramos en Europa porque este podcast se produce en España, pero estos vaivenes también ocurrieron en otras zonas del planeta. El primer sistema postromano fue el señorío, típico del Alto Medioevo, una especie de regreso a esas comarcas autoabastecidas de las que hablamos al principio, pero dominadas por un señor investido de plenos poderes sobre su tierra y sus habitantes. Y en esta ocasión la autosuficiencia también fue impuesta por las circunstancias del momento en vez de ser una libre escogencia. El cambio de estos señoríos aislados al feudalismo típico del bajo medioevo no trajo mucha diferencia con excepción de que al señor del señorío le apareció, por así decirlo, un jefe, un mandamás que unas veces se hacía llamar rey y otras emperador. Un pez comiéndose a los más chicos. Esta reorganización se daba, como bien podemos imaginar, después de una guerra. Los tres siglos que siguieron al medioevo, la Edad Moderna, permitieron a la humanidad recuperar la capacidad de comerciar mucho y muy lejos. Bueno, comerciar y o usufructuar riquezas de otros territorios, porque a veces los intercambios ocurrían casi en sentido único. Los grandes expertos occidentales en eso de atravesar medio mundo con un barco lleno de materias primas o productos manufacturados fueron el Imperio Portugués, el Imperio Español, Gran Bretaña y los Países Bajos. De estos cuatro actores internacionales, uno lideró el salto a la edad contemporánea, Gran Bretaña, cuya maestría en lo que a construir máquinas y desarrollar las fuentes de energía que las movieran le garantizaron el dominio mundial durante varios siglos y, algo muy importante a efectos de esta narración, la erradicación casi completa del autoconsumo en su zona de influencia, haciendo que personas y territorios dependieran los unos de los otros para cubrir sus necesidades. En vez de producir un poco de todo, los territorios se especializaron en producir aquello que mejor se les daba, comprando a otros lo que no podían o lo que les resultaba muy caro producir. Y así fue como, dicho de forma muy, muy abreviada, a finales del siglo XIX Occidente quedó regido por la economía de mercado y su famoso modelo de oferta y demanda. Mercado, oferta, demanda, ¿qué es eso en síntesis? Comercio. A finales del siglo XIX los países dependían los unos de los otros para suplir aquello que carecían. Ahora bien, si esa situación es la misma que existe ahora, ¿por qué nos detuvimos en ese momento y no en nuestro siglo XXI? Porque a principios del siglo XX varios sistemas económicos alternativos saltaron del campo teórico al práctico para tratar de disputarle la supremacía al libre mercado. Entre ellos estaba el comunismo, que empezó a ser introducido en la Rusia zarista por acción de varias personas, entre las que estaba León Trotsky, uno de los más férreos críticos del capitalismo. ¿Qué os parece si escuchamos su voz? A continuación oiremos a Trotsky en México, el único lugar del mundo que en 1937 estaba dispuesto a darle asilo. El único y el último, porque allí fue donde murió asesinado. En el audio Trotsky le da las gracias a México y al presidente Cárdenas antes de hablar sobre la persecución judicial soviética de la que era objeto. Uno toma uno. Esteemed audience, you will easily understand if I begin my short address to you in my very imperfect English by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cardenas. When monstrous and absurd accusations were hurled at me and my family, when my wife and myself were under the lock and key of the Norwegian government, without being able to defend ourselves, the Mexican government opened the doors of his magnificent country and said to us, here you can freely defend your rights and your honor. Naturally, it is not a sympathy for myself, my ideas, which has motivated President Cardenas, but a fidelity to his own ideas. All the more meritorious then is his act of democratic hospitality the rare these days. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. ¿De qué fuentes bebieron personas como Stalin, Trotsky, Gramsci o Mao para nutrir su ideario anticapitalista? Pues de una seguidilla de pensadores que desde el siglo XVI habían teorizado al respecto, siendo los más famosos Karl Marx y Friedrich Engels. De entre las muchas vertientes del pensamiento contrario al libre mercado hubo una, liderada por un filósofo alemán, que miró con nostalgia al ancestral sistema económico basado en el autoabastecimiento. Johann Gottlieb Finch, discípulo de Kant, dejó plasmado en negro sobre blanco que aborrecía las abusivas reglas del libre mercado y que, según él, lo que más le convenía a los países era crear un estado comercial cerrado muy regulado por el gobierno y muy solidario con los ciudadanos. Estas revolucionarias a la par que antiguas ideas son el meollo del libro Der geschlossene Handelsstaat, el estado comercial cerrado, publicado en 1801. El estado comercial cerrado, más claro imposible. Lo único que necesitaba ese concepto filosófico-económico era un nombre más corto, algo que en el idioma alemán es muy difícil de hacer, pero siempre nos quedará el griego. No pudimos descubrir quién, quiénes o qué proceso transformó Der geschlossene Handelsstaat en autarquía, pero lo que sí podemos hacer es analizar la palabra desde el punto de vista etimológico. Autarquía deriva de la palabra griega aftarquia, que significa bastarse a sí mismo. Y las dos raíces helénicas de la palabra que nos interesa son aftos, o sea, sí mismo, y arqueo, literal de yo basto. Las dos unidas indican ese estado en el que una persona o un ente se basta a sí mismo. Esto nos hace volver al punto de inicio de este periplo conceptual, el autoabastecimiento. Antes de adentrarnos en el convulso siglo XX, quisiéramos dar un brevísimo vistazo a una anomalía político-económica que, cual astilla clavada en el desarrollo del comercio durante la Edad Moderna, entre 1639 y 1853 mantuvo a todo un país aislado casi por completo. La tierra en cuestión es Japón y su política rupturista con el resto del mundo se llamó Sakoku. A continuación escucharemos un clip de audio, pero no de época sino actual. Una conversación que tuvimos con un especialista en historia y cultura japonesa y amigo de esta casa, el coronel Kurtz, miembro del podcast La órbita de Endor y colaborador de Histocast. Bueno, como dijimos, aquí tenemos al coronel Kurtz, el gran especialista de Japón y amigo de esta casa. Y queríamos preguntarle sobre el Sakoku, esa isla dentro de ese siglo XIX en el que el comercio iba creciendo, la globalización ya se estaba consolidando, pero seguía habiendo un país cerrado al mundo. Y nos llama mucho la atención dentro de lo que hemos estado hablando. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Kurtz? Pues mira, si quieres hacemos algo muy rapidito porque el tema... La verdad es que tiene mucha miga. Si quieres empezamos un poco por la etimología, que muy brevemente por dar alguna pincelada, ¿no? Porque hay muchos sitios donde realmente traduce en Sakoku como país encadenado. Una interpretación más acertada sería país aislado, perdón. Viene en concreto todo del uso del término sa, que es cadena, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede hacer esa traducción. De todas formas, el término no es del momento en el que empieza este periodo de aislacionismo, que es 1641 cuando comienza, sino que es mucho posterior. Este término en realidad lo introduce Shizuki Tadao, que era un traductor y también un estudioso de las relaciones entre Holanda y Japón, que luego veremos que en este periodo son muy importantes, y este utilizó este término. En su momento, cuando este periodo empezó, lo que había era edictos que sacaba el gobierno en ese momento, lo que era el Bakufu, y en esos documentos, que eran sobre todo edictos que regulaban las salidas y las entradas, lo que se utilizaba era el término Kaikin, que es el japonés equivalente al chino Haikin, que lo que habla es de prohibiciones marítimas. Es lógico, porque la única forma de entrar y salir en Japón en esos momentos pues era en barco y por mar, claro. Tengo entendido que había una sola isla por la que se entraba y salía, ¿sí? Algo así como una especie de isla Ellis, pero... Sí, en realidad, y si quieres, eso lo dejamos un poquito para dentro de unos minutos... vamos, si quieres, un poquito a cómo empieza, por qué empieza y cómo termina y por qué termina, que ambas cosas son interesantes. He dicho antes que empezaba en 1641 y básicamente empieza por un poquito el temor que había en Japón, sobre todo a españoles y portugueses, y en especial al poder que habían ganado también los jesuitas, ¿no? En Japón son muy de respetar las libertades de culto, de hecho tú puedes ser de cualquier religión, en aquel momento podías ser budista, podías ser sintoísta, podías ser lo que quisieras, y realmente eso no creaba un conflicto con la población. Los jesuitas sí por dos razones. Primero, porque los que no permitían la libertad de culto eran ellos, porque los japoneses decían, hombre, si yo te dejo que seas cristiano y seas católico, porque... digamos que es algo que a lo que tienes derecho, que te reconocemos, o que cada cual con su religión, ¿por qué tú me impides creer en múltiples dioses y me obligas a creer en un solo dios verdadero? Pero por encima de esas diferencias religiosas y de culto estaba la del poder. Los jesuitas se habían convertido en una máquina de influir en grandes señores feudales, tenían mucho poder. Esto, el periodo de los barcos negros jesuitas y demás, entraba y salía mucho comercio, mucha riqueza, y los jesuitas se habían convertido en una especie de contrapoder. Entonces, al final, los grandes señores, sobre todo los que rodeaban el bakufu, decían, bueno, pues la forma de que nosotros no perdamos poder es que los que lo están ganando se vayan. Y es cuando empiezan los edictos y cuando salen de allí, pues sobre todo los extranjeros. La prohibición es doble, ni pueden salir los japoneses al extranjero ni pueden entrar los extranjeros en Japón. Y eso, que tiene más o menos una vigencia hasta 1853, con algún cambio de intensidad, en 1853 prácticamente se acaba de golpe, y se acaba de golpe pues prácticamente por la fuerza. Si alguno conoce un poco la historia de Japón, se acordará que es precisamente esa fecha en la que llega el comodoro estadounidense Matthew Perry con su poderosa flota a Japón. Era un poder bélico brutal comparado con cómo estaba el ejército, pero sobre todo la armada japonesa, y fuerzan la firma de un tratado, el Tratado de Kanagawa. Dentro de las directrices o de la serie de compromisos que se firman en ese tratado estaba la apertura de fronteras, aunque es cierto que eso realmente, cuando está plenamente operativa, es prácticamente 10 años después, con toda esa restauración Meiji que mucha gente habrá visto en distintas películas, incluido El Último Samurái, y es ese periodo en el que Japón, haciendo un esfuerzo brutal, recupera todo el terreno perdido con Occidente, moderniza sus ejércitos, sus armadas, hasta muchos años después lo que se convertiría el ejército japonés que vimos en la Segunda Guerra Mundial, con el drama que supuso para la casta samurái y para las clases más desfavorecidas, y con cosas muy curiosas como, y se ven en la película que antes he citado, que los japoneses tuvieron que hasta cambiar su forma de correr, que parece ridículo, pero era así. Entonces, este periodo fue para aislarse del poder extranjero y también para conservar sus propias costumbres. Entonces fue un asunto más, como estás diciendo, de religioso y de costumbre y de poder. Y la parte de comercio, ¿cómo hacían? ¿Siguieron comerciando? Que es un poco el tema principal, bueno, de este episodio. Tú date cuenta que, claro, como es una isla, y de hecho luego lo vemos en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, una isla para su subsistencia o tiene un comercio muy fuerte o hace una política de expansión y de conquista, que es lo que intentó Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque con los recursos de una isla y la población que soporta una isla no puede ser nunca una gran potencia ni un, digamos, una organización o un grupo a tener en cuenta. Entonces, el comercio siguió existiendo porque, de hecho, era inviable que Japón no tuviese comercio. Lo que pasa es que era un comercio muy menor y muy restringido. Evidentemente, con Corea y con China, que digamos son los territorios con los que Japón tenía desde más comercio hasta más guerras, si uno repasa las guerras de Japón desde la era feudal, pues son con Corea y con China, que son sus vecinos, ¿no? Los tiene enfrente. Y lo que se hace es hacer intercambios con Corea y China y hacerlos desde islas que están a medio camino prácticamente entre estos países, lo que son actualmente estos países y lo que es actualmente el archipiélago japonés. En el caso de Corea, a través de la isla de Tsushima, y con China a través de las islas de Ryukyu. Aparte de eso está lo que has comentado tú. Había una isla artificial llamada de Jima, que estaba en la bahía de Nagasaki, y esa isla actuó un poco como puente. Es cierto que los japoneses no podían entrar a esa isla, ni de esa isla los extranjeros podían entrar en Japón, porque se consideraba, y así se nombraba, que no se podía tocar terreno sagrado, lo que era Japón, pero quiero decir, era una isla y un puente, o sea, una isla artificial que estaba en la bahía de Nagasaki y que nada, era cruzar un puente evidentemente custodiado. Entonces ahí se entraba y se salía y se hacía el intercambio, pero no se podía cruzar físicamente, digamos, a lo que es suelo japonés. Eso en ese momento no se consideraba, digamos, suelo sagrado ni mucho menos. Luego eso evidentemente se le ganó terreno al mar y eso ahora ya no tiene nada que ver con las ilustraciones que puede encontrar uno si busca esta isla en internet, aunque ahora ahí no sé cómo lo llevarán, lo iniciaron hace tiempo, un proyecto interesante de recuperar todo lo que era el perímetro exacto de Dejima, aunque ahora ya haya mucho más terreno, y volver a construir ahí todas las casas y todas las edificaciones como eran en este periodo de aislacionismo. Pero entonces podemos decir que ellos estaban abiertos al comercio de siempre con sus proveedores tradicionales, que serían, me imagino, básicamente materias primas, alimentos, y esa reticencia a comerciar con las potencias occidentales, que al final fue lo que terminaron, a lo que terminaron siendo obligados a cañonazos. Sí, sobre todo, ya te digo, Corea, China y con Holanda. Básicamente la isla artificial de Dejima estaba controlada por los holandeses. Los japoneses siempre con los holandeses tuvieron mejor trato, mejor relación que con portugueses y españoles. Aunque, claro, evidentemente el comercio tenía que seguir, era una cuestión de subsistencia, pero desde luego más amortiguado para lo esencial y, bueno, utilizando estos, digamos, estos puentes, estas islas y esta isla artificial como puente para que todo estuviese regulado. Evidentemente, quiero decir, una frontera como esa y tanta costa, nadie puede evitar que alguien coja una embarcación y entre o salga. Otra cosa es que si lo pillen, lo pasen por las armas. Muy bien, entonces digamos que esa impresión que tiene uno de aislacionismo, que vienen esas malas traducciones del término, claro, uno tiende a pensar que estaba incluido el comercio, entonces no. O sea, esa gente comerciaba, digamos que en lo que les interesaba. Sí, pero en mucha menor medida que antes. Es decir, bueno, vamos a lo esencial, pero no vamos a permitir que venga aquí cualquiera con el material que quiera a vendérnoslo y a, digamos, invadirnos culturalmente. Pero en el fondo, ya te digo, sobre todo había una guerra de poder. Es decir, en ese momento, cuando hablamos del Bakufu, tenemos que hablar de que en realidad el emperador por entonces era prácticamente un títere, estaba controlado por una corte muy férrea. En esa corte, además, con mucha influencia en algunos casos o durante algunos periodos de la cultura china, porque se creían que teniendo cultura china pues que eran como más refinados, y claro, la gente que estaba, digamos, gobernando a través de influir en el emperador, aunque era el emperador el que hacía los edictos, decía, bueno, pues nosotros y no más. ¿Quién está ganando poder? Los jesuitas fuera, los españoles fuera, los portugueses fuera. Era una cuestión de, básicamente en el fondo, como siempre, de poder. Muchísimas gracias por aclararnos e ilustrarnos sobre el Sakoku. Pues nada, un placer como siempre estar con vosotros. Cuando el siglo XX llegó, encontró a las naciones más importantes, la mayoría de ellas occidentales, con casi 150 años de una bien desarrollada revolución industrial que había convertido sus sistemas productivos basados en la agricultura, artesanía y comercio de finales del siglo XVIII en potentes economías inventadas en fábricas, capaces de producir ingentes cantidades de productos que eran comercializados en el mundo entero. Una de las más importantes damnificadas por estos cambios fue la capacidad de autoabastecimiento, tanto de países como de personas. Así como los habitantes de las ciudades no podían, por poner un ejemplo, producir su propia comida, las naciones tampoco podían procurarse todo lo que consumían. Tras el derrumbe del sistema económico global, consecuencia del crack del 29, la elevada interdependencia sumió a las personas y países en la miseria. La búsqueda de soluciones llevó a los gobiernos a implementar una política de sálvese quien pueda, cerrando sus fronteras al tráfico comercial para preservar las empresas y puestos de trabajo propios. Aunque no fueron catalogadas como tales, las medidas proteccionistas de los años 30 tuvieron mucho de autárquicas. ¿Por qué? pues porque dejaron de comprar productos en el exterior para tratar de procurárselos en su mercado interno y estimular así su propia economía. La confluencia de un sinnúmero de factores, una explicación que escapa del objetivo de este programa, hizo que para mediados de los años 30 los países occidentales tuvieran tres alternativas para gestionar su economía. 1. La economía del libre mercado o economía de mercado, un sistema que deja la economía en manos del sector privado y en la que el Estado tiene un poder muy limitado y circunscrito a la administración de justicia, a la defensa, al orden público y a la construcción de ciertas infraestructuras. 2. La economía planificada, aquella en la que la iniciativa privada no está permitida o, como mucho, reducida a pequeñas empresas familiares o profesionales autónomos, y la producción y distribución de bienes y servicios está regida por el Estado, el proveedor magno. Y 3. La economía mixta, aquella que combina aspectos de las dos anteriores donde, además de los sectores privados, el Estado interviene en la gestión económica con controles, inversión pública y políticas fiscales y monetarias destinadas a mantener la producción y garantizar puestos de trabajo. Como bien podemos suponer, la primera alternativa también es llamada capitalismo y la segunda comunismo. Regresando a los convulsos años 30 posteriores al crack del 29, en los países occidentales se implementaron políticas más o menos autárquicas, pero por tiempo limitado y sin otro propósito que superar la crisis. Ahora bien, en medio de esa coyuntura hubo un gobierno que nadó contracorriente, un país que decidió seguir un camino distinto. Nos referimos a Italia. La decisión de Roma de convertir la nación en una autarquía tiene sus raíces mucho antes del crack del 29. Aunque Italia formó parte de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, quedó relegada en el reparto del botín, dinero con el que esperaba reactivar su precaria economía. Y mientras Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se recuperaban a pasos agigantados, Italia se hundía en un mar de calamidades. El convulsionado clima económico, social y político obligó al rey Vittorio Emanuele III a nombrar como primer ministro a un alborotador de oficio, alguien que había obtenido el escaño de diputado tan solo un año antes y cuyo único mérito había sido dirigir el periódico Avanti, de declarada tendencia socialista. Ya sabéis, el viejo truco de llegar al vértice del gobierno sin trabajar y ganar experiencia en él, sino criticándolo. Pues sí, señores, el individuo que a fuerza de gritar, de publicar artículos incendiarios, de organizar manifestaciones y escraches, de insultar y criticar el statu quo, de dar palizas o asesinar a sus adversarios y de amenazar con asediar Roma con sus seguidores fue Benito Mussolini. Ese gran hito en la historia de Italia ocurrió el 29 de octubre de 1922. Escuchemos a continuación una reseña sobre la chantajista conquista del poder por parte del duce. Decimos chantajista porque su táctica fue crear tanto malestar político y social con sus hordas de seguidores que al rey no le quedara otra opción que confiarle la formación de un nuevo gobierno. Aunque la reseña habla de 1922, no fue hecha ese año. La nota es de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordar que en 1922 no era fácil capturar y almacenar sonidos. El narrador, después de presentar a Mussolini como ex senador, ex soldado y ex socialista, habla de los fasci de combattimento, los ases de combate, el nombre original de las milicias del partido fascista. ¿Y qué es un fascio? Tal y como hemos dicho en otras oportunidades, un fascio es un haz de varas, un garrote ceremonial romano con una hoja de hacha incrustada en uno de sus extremos. Esta herramienta tenía un gran valor simbólico para romanos, y luego para fascistas, porque venía a ser la representación física del dicho «la unión hace la fuerza», ya que, a pesar de estar formada por delicadas y quebradizas varas, la reunión de muchas de ellas crea un garrote fuerte y mortal. Más adelante el narrador dice que en la lluviosa tarde del 28 de octubre de 1922, Mussolini le ganó el pulso a la monarquía, imponiéndose gracias a la zozobra que sus camisas negras habían generado en casi todo el país. This is Italy in 1922. These marching men are charter members of a new Italian political party, the fascists, founded and led by a flamboyant ex-editor, ex-army corporal, ex-socialist Benito Mussolini. Fascism has been Mussolini's dream for 7 years. Now the march on Rome. His movement numbers 1 million members, including uniformed black shirts. And Mussolini successfully forces his leadership on the Italian king and people. In the afternoon of October 28, 1922, in a downpour of rain, Mussolini himself arrives. Despite the fact that 80% of Italians still support the constitutional monarchy, his threats of violence and revolution win him the office of premier. On his first anniversary, with the aid of gunfire, kidnapping, and castor oil, he is absolute dictator. Italians must call him Duce. El ansia desmedida de Benito Mussolini de hacer su país autosuficiente no surgió de la noche a la mañana. Es más, la primera política económica del Duce estaba situada al otro extremo. Dediquemos unos minutos a la evolución de la economía y de la Italia fascista, camino que nos permitirá adentrarnos en el mayor experimento autárquico de la historia. Como sistema político y económico, el fascismo italiano se posicionó en el tercer puesto de la lista que mencionamos hace unos minutos, aquella que decía que, a principio de los años 30, las naciones occidentales tenían tres alternativas para gestionar su economía: capitalismo, comunismo o un sistema mixto. El inicio de los años 20 encontró a una Italia más inclinada al retraso que a la modernidad, con un libre mercado que hacía más pronunciadas las diferencias sociales y que, como es de suponer, espoleaba la lucha de clases, manteniendo a la nación al borde del caos. Aplicando la máxima de «en río revuelto ganancia de pescadores», Mussolini se hizo con el poder en 1922. Siendo en origen socialista, es llamativo que no escogiera llevar a Italia hacia ese derrotero. Pero es de hacer notar que en ese momento ningún país tenía implantada una sólida economía planificada. Es más, cuando Mussolini alcanzó el poder, aún faltaban 2 meses para el nacimiento de la Unión Soviética. Consciente de estar sentado sobre una bomba de relojería social, el futuro Duce prefirió consolidar su poder dejando intacto el libre mercado que regía la economía italiana. Su Ministerio de Finanzas eliminó trabas, mejoró el intercambio comercial, bajó el gasto público y privatizó empresas estatales deficitarias, es decir, realizó una gestión liberal de manual. Pero lo que en realidad hizo fue no complicarse la vida mientras desmantelaba el sistema político desde dentro. Una vez consolidó su poder en 1925, Mussolini lanzó a su ministro de Finanzas por la borda y estableció él mismo el rumbo de la economía. Eso sí, no creáis que dio un golpe de timón, no. La reorientación hacia el proteccionismo fue hecha con la participación de los industriales y terratenientes. Este adelanto a lo que los otros países occidentales harían después del crack del 29 hizo que en Italia se instaurara un sistema muy apropiado al carácter de sus gentes, el corporativismo. ¿Y de qué iba? Pues es como si en cada sector de la economía se crearan cárteles, y ya sabemos lo propensos que son los peninsulares a juntarse en clanes. Pues bien, el capo de esas grandes corporaciones era el Estado. Sí, señores, don Gobierno era el que mandaba y las fábricas, empresas o terratenientes acataban. Pero no de mala gana, al contrario, estaban felices de pertenecer al cártel correspondiente porque todo estaba arreglado. el Estado velaba por las buenas relaciones entre patronos y trabajadores, decía qué y cuánto había que fabricar o sembrar y luego compraba gran parte de la producción. Esa tercera vía a la italiana funcionó porque la economía salió del marasmo y mejoró mucho. Ahora bien, este proceso de crecimiento dejó expuesta una gran debilidad de la península itálica: la falta de materias primas. ¿Y cómo quiso procurárselas? Pues lanzándose a una muy trasnochada aventura colonialista, la conquista de Etiopía, un asunto que hemos mencionado varias veces en este programa y gracias a la cual, con una guerra librada entre octubre de 1935 y mayo de 1936, Italia se adueñó del único gran reino independiente de África. Lo que Roma no previó fue la reacción de la comunidad internacional. El país fue denunciado ante la Sociedad de las Naciones por sus antiguos aliados Francia y Gran Bretaña. Esto trajo como consecuencia la imposición de sanciones económicas. Aunque poco eficiente y corto en el tiempo, el boicot a las exportaciones hacia Italia lo que sí logró fue enfurecer a Mussolini, que se tomó muy a pecho lo que él consideró una traición. Leamos textualmente lo que el Duce dijo durante la Gran Asamblea del Consejo Nacional de las Corporaciones del 23 de marzo de 1936. El asedio económico fue impuesto contra Italia porque los otros países cuentan con una supuesta debilidad de nuestro potencial industrial. Ahora bien, para poder ejercer una verdadera política exterior independiente es necesaria autonomía económica. La nueva fase de la historia italiana estará dominada por el siguiente postulado: hacer que nuestra economía sea lo más autónoma posible en el plazo más breve posible. Y así fue como, a grandes rasgos, Italia decidió recorrer el complicado camino de la autarquía. Aunque las sanciones duraron solo 7 meses, la nación no solo no abandonó su nueva tendencia autárquica, sino que la transformó en el eje sobre el cual giraría su economía. Amén de volverla refractaria a sanciones, presiones, chantajes o crisis extranjeras, uno de los mayores atractivos de hacer a Italia menos dependiente de los demás era que le permitiría prepararse mejor para la guerra. A finales de los años 30, todo el mundo sabía que Europa volvería a convertirse en un inmenso campo de batalla. Escuchemos a continuación una corta nota sonora sobre la llegada de dos jerarcas fascistas a una presentación de productos autárquicos, sinónimo de Hechos en Italia, organizada en Torino en noviembre de 1938. El narrador inicia con la frase «Torino y la autarquía». Luego, tras la obligatoria adulación a Benito Mussolini, se anuncia la llegada del ministro de la Cultura Popular Alfieri y del ministro de Finanzas, Taon di Ravel. La exposición servía para demostrar a los italianos y al mundo los progresos alcanzados por la industria autóctona. Es menester indicar que, no obstante el noticiario cinematográfico era innegablemente propagandístico, los avances y éxitos tecnológicos existieron. Pero eso lo veremos más tarde. Torino e l'autarchia. La mostra esemplare che nel mirabile sforzo compiuto da una città testimonia il cammino di tutta la nazione sulla via dell'indipendenza economica tracciata dal Duce è stata visitata dal ministro della cultura popolare, Sua Eccellenza Alfieri, che insieme al ministro delle finanze, Sua Eccellenza Taon di Ravel, accompagnava un folto gruppo di giornalisti italiani e stranieri. El 10 de junio de 1940 es una fecha muy nombrada en este programa porque fue el día que Benito Mussolini le declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia, palabras que hemos escuchado una o dos veces en estos 8 años. Y si la economía italiana previa a ese momento era autárquica, ¿qué le sucedió durante el conflicto? Pues que se hizo aún más autárquica. Eso no tiene nada de raro, es algo perfectamente normal porque una de las características de las economías de guerra es su fortísimo carácter nacionalista y autosuficiente. el estado de una nación en lucha se vuelve intervencionista de golpe y porrazo, aplicando medidas como controles o barreras monetarias, racionamientos y control de los procesos productivos para fabricar comida, armas e impedimenta. Tras la rendición italiana del 8 de septiembre de 1943, la economía siguió dos vertientes, cada una coincidente con las dos mitades en las que Italia quedó dividida. La parte que se unió a los aliados, el sur, regresó al libre mercado. Pero es solo en teoría, porque lo que en realidad sucedía era que ese medio país estaba ocupado por los aliados. Los italianos ya no mandaban en su propia tierra. El norte siguió combatiendo a los aliados bajo la batuta de un muy debilitado Benito Mussolini. ¿Quiere decir que la autarquía siguió rigiendo la economía de esa parte de Italia? Pues no. Tal y como quedó reflejado en el nombre de esa nueva seminación, República Socialista Italiana, la autarquía dejó paso al socialismo, sistema que poco pudo hacer en un país en ruinas e invadido por los nazis. El final de la Segunda Guerra Mundial y el miedo de Washington, Londres y París a que la Italia de la posguerra se lanzara a los brazos de la Unión Soviética hicieron llover sobre Roma millones de dólares que financiaron dos regresos, el de la democracia y el de la economía de libre mercado. Eso dio paso a una vertiginosa evolución que transformó un país arrasado en una de las economías más grandes del mundo. Ese proceso pasó a la historia como el milagro económico italiano. Milagro que también se basó, como veremos en breve, en varios productos, tecnologías y sobre todo en la forma de pensar desarrollados durante el período autárquico. Os proponemos una pausa para que lo dicho hasta ahora quede bien organizadito en nuestras neuronas. Los oyentes regulares ya reconocieron a las hermanas Lescano, un trío de cantantes italianas de los años 30 y 40. La canción que acabamos de escuchar se llama Corri Cavallino, Corre Caballito. La interesante vida de este trío está narrada en el epílogo de nuestro episodio Tobruk, el desembarco maldito. Señoras, señores, a partir de este momento dejaremos atrás la teórica puesta en contexto para ver ejemplos concretos de cómo Italia logró mejorar su capacidad de autoabastecimiento. Benito Mussolini anunció su intención de hacer de la autarquía el principio fundamental de la política italiana en el discurso, ya comentado, del 23 de marzo de 1936 ante el Consejo Nacional de las Corporaciones. Los puntos más importantes de esa declaración y otras que siguieron fueron: 1. La adopción de la autarquía no implicaba la renuncia a las importaciones, algo por demás imposible en el caso de Italia, tan carente de materias primas, en particular carbón, hidrocarburos, madera, lana y algodón. 2. El objetivo era ayudar a la recuperación o crecimiento de la industria, teniendo muy presente la inminencia de una guerra. 3. Estimular a las empresas para que hicieran lo que hoy llamamos I+D y así obtener productos o procesos innovadores que sirvieran para sustituir, aunque fuera en parte, aquellos que llegaban del exterior. En breve veremos casos concretos muy interesantes. Lo que en resumen buscaba el proceso autárquico italiano, o fascista como prefiráis nombrarlo, era matar dos pájaros de un tiro: sustitución de importaciones más la modernización y crecimiento de la industria. Eso en el corto plazo. Los planificadores prevían que, a largo plazo, esa política mejoraría las finanzas e inclinaría a favor de Italia la balanza de pagos de las importaciones versus las exportaciones. Mantened esto último en mente, porque saldrá de nuevo a flote una vez vistos los ejemplos prácticos. El paso a la autarquía no fue instantáneo. Por más todopoderoso que Mussolini se creyera, sus deseos no se convertían en realidad con un simple chasquido de los dedos. El régimen fascista tuvo que enfrentar dos problemas iniciales: la desconfianza de los industriales y empresarios y el financiamiento de los proyectos de investigación autárquicos. Si bien la corporativización era aceptada por el vértice económico porque era como si sus empresas estuvieran asociadas con el Estado, que a la vez era su mejor cliente, lo que los industriales veían en la autarquía era la gran probabilidad de ser absorbidos. Nacionalizados, en pocas palabras. La diferencia entre el corporativismo y la venidera autarquía era que en el segundo caso, con una economía de guerra o casi de guerra, el Estado sería el único cliente de unos productos que él mismo ordenaría fabricar, o sea, que en la práctica sería como estar intervenidos. Pero la sangre no llegó al río, las empresas no fueron nacionalizadas y las relaciones gobierno-empresario siguieron siendo buenas. El segundo problema, el de los dineros, fue resuelto con una muy eficiente campaña de captación de ahorros ofreciendo plenas garantías a los inversores. Esto se hizo a través de una reforma bancaria y la creación de entes públicos como el Instituto para la Reconstrucción Nacional. La concesión de los créditos para iniciar los proyectos de I+D autárquicos pasaban por un tribunal inquisidor, terriblemente severo, llamado Comité Técnico Consultivo para la Autarquía. No era nada fácil obtener su visto bueno. Con los empresarios ganados a la causa, el financiamiento establecido y los entes burocráticos organizados, la máquina autárquica se puso en marcha teniendo como norte el siguiente postulado: alcanzar en el menor tiempo posible la máxima autonomía económica y política, incentivando la producción de las industrias clave junto a la disminución del derroche. Estos dos objetivos debían obtenerse a través de un conjunto de acciones sinérgicas, a saber: A. Empleo de materias primas y energías renovables. B. Racionalización de los consumos para reducir aquellos relacionados con las fuentes fósiles. C. Electrificación de los transportes. Y D. El desarrollo de investigaciones destinadas a sustituir un tipo de consumo por otro, incluyendo el campo alimenticio. Una de las cosas que más nos llama la atención de la inclinación autárquica de la economía italiana es que el concepto saltó de los claustros universitarios, despachos gubernamentales y sedes de empresas a las casas, bares, colegios, hospitales, en fin, al pueblo llano, que lo incorporó como parte de su estilo de vida. Pero bueno, no sigamos mareando la perdiz y veamos ejemplos autárquicos concretos, algunos simples y otros complejos, pero, y esto es lo que más queremos resaltar, algunos con innegable, importante y muy rentable proyección hasta el día de hoy. Comenzaremos con algo sencillo. Luego saltaremos de producto a proceso sin mayor orden, aunque reservaremos para el final uno que tiene mucha enjundia. El primer artículo de la lista no necesitó proceso de investigación y desarrollo. Sin embargo, como Mussolini y los suyos quisieron ponerse medallas lo más pronto posible, hicieron que su maquinaria propagandística presentara el producto como el más importante, nutritivo y, esto es muy llamativo, el más italiano de los alimentos autárquicos. Nos referimos a la banana. ¿Quiere decir esto que había plantaciones de bananos a los pies del Vesubio o en los verdes y alpinos valles del Tirol del Sur? Pues no. Eran bananas que provenían de la Somalia italiana, su más antiguo territorio colonial. Los frutos eran gestionados por una empresa gubernamental de corte corporativista llamada Reggia Azienda Monopolo Banane, Real Compañía Monopólica Bananera, conocida por su acrónimo RAMP. El trasiego de esos frutos de los campos africanos a las mesas peninsulares llegó a su fin con el inicio mismo de la guerra. Luego, en la posguerra y con Somalia bajo el control postcolonial de Roma, la RAMP volvió a llevar bananas somalíes a Italia, flujo que se cortó en 1963, fruto de un sonoro caso de corrupción, un Banana Gate, que le costó el puesto al presidente de la RAMP, el excelentísimo embajador Franco Bartoli Aveanti. El siguiente par de productos nos permitirá entrar en contacto con el concepto de sucedáneo, artículos que, a pesar de tener menos calidad que el original, tienen características y propiedades parecidas. Sin duda ya os debe estar apareciendo uno en mente, la achicoria. Pues sí, en este caso, igual que con el de las bananas, Italia no tuvo que esforzarse mucho porque la raíz de la achicoria, tostada y molida, se usaba en Europa desde hacía siglos como sustituto del café en las crisis, provinieran de guerras o problemas de abastecimiento. Pero ese no fue el único café de mentirijillas. También bebían café de cebada, de malta, de altramuses, una especie de habas que se le daban como alimento al ganado, de garbanzos, de castañas y hasta de bellotas. Y si creéis que eso se hizo solo en la autarquía italiana o en la Europa de la primera mitad del siglo XX, poned café de bellotas, café de garbanzos, café de cebada, etc. en vuestro buscador de internet. Veréis cuántos adeptos modernos tienen esos sucedáneos del café. Eso sí, no fueron inventos italianos, no. Esas alternativas ya existían, solo que fueron promovidas con fuerza por la propaganda autárquica fascista. Donde Roma sí tuvo problemas a la hora de encontrar un sustituto rápido y barato fue con el té, producto con el que Inglaterra castigó a Italia durante las sanciones, cortando el suministro desde la India. Y, como reto autárquico, a Mussolini le brillaron los ojos a la hora de encontrar un sustituto de algo tan británico como el té. La solución la encontraron, otra vez, en sus colonias del Cuerno de África. Bueno, en sus habitantes, gente que desde tiempo inmemorial consumía una infusión hecha con los pétalos secos de una planta llamada Hibiscus sabdariffa. Aunque no era té, una taza de rosa de Abisinia, nombre por lo demás poético, no tenía nada que envidiar a la famosa bebida británica. Actualmente es conocido como flor de Jamaica, rosa de Jamaica o agrio de Guinea, porque el bebedizo se extendió a muchos países, sobre todo aquellos con gran porcentaje de descendientes de antiguos esclavos africanos. La flor de Abisinia tiene propiedades diuréticas, antihipertensivas, antiparasitarias y algo laxantes. Y tiene un precioso color rojo. Aquel o aquella oyente que invite a Zafarranchito a tomar una taza de flor de Jamaica, que mande foto. ¿Qué tal si hablamos ahora de algo que sí requirió de esfuerzos técnicos autárquicos? Tres fueron los grandes sectores, cuatro contando con el alimenticio, en los que el plan autárquico concentró recursos: el metalúrgico, el energético y el textil. La Italia de los años 30 y 40 era casi igual al Japón de esos años, un país muy deficitario en lo que autoabastecimiento energético se refería. Y de lo que más dependía era del carbón extranjero, que importaba a razón de 14 millones y medio de toneladas en el año 1934. Si bien Italia no pudo alcanzar autonomía carbonífera, las gestiones de la Azienda Carbon Italiani, compañía de carbones italianos, lograron bajar las importaciones, en solo dos años, hasta los 9 millones y cuarto de toneladas. La diferencia fue suplida con la activación de los antiguos yacimientos de Cerdeña y de Istria, más una agresiva campaña de ahorro energético que logró disminuir las mermas y aumentar la eficiencia energética de las centrales eléctricas y otras industrias que usaban carbón como combustible. Eso es a todas luces un gran logro. Antes de pasar al cómo trató la Italia autárquica de bajar su dependencia de los hidrocarburos extranjeros, demos un rápido vistazo a su plan de eficiencia energética. Pese a carecer de la espectacularidad de algunos inventos autárquicos que veremos en breve, la campaña de eficiencia energética italiana de finales de los años 30 es comparable con las de la actualidad. Ejemplo de ello lo tenemos en la modificación de las centrales térmicas de generación eléctrica que pasaron del sistema convencional al sistema de ciclo combinado. Una central convencional quema carbón para mover, con los gases de la combustión, una turbina que a su vez activa un generador eléctrico. Los gases que movían la turbina eran expulsados como residuo inútil a la atmósfera. Un ciclo combinado lo que hace es capturar esos gases para, con su gran calor residual, transformar agua en vapor, fluido que es usado para mover otra turbina conectada a un segundo generador. Esto quiere decir que, con la misma tonelada de carbón, se lograba hacer una doble producción de electricidad. No estamos diciendo que se produjera el doble de electricidad. La segunda etapa solo creaba una fracción pequeña de la primera, pero algo es algo. Las eficiencias involucradas eran muy variadas. En líneas generales se puede decir que la eficiencia de una planta convencional varía entre 35 y 42%, mientras que una de ciclo combinado puede llegar, si todo se hace muy bien, hasta el 64%. Estos números se refieren a eficiencia térmica. Una planta convencional puede convertir en electricidad alrededor del 40% de la energía total que tiene el carbón que quema. La de ciclo combinado es capaz de estrujar el carbón hasta sacarle el 64% del tesoro energético que guarda en sus moléculas. Esto me hace viajar a las clases de termodinámica aplicada que recibí en Livorno. Debemos recordar que los barcos tienen en su interior su propia central eléctrica. Es la tercera o cuarta vez que consulto para Zafarrancho Podcast los libros de esa materia que guardo en el trastero. El que guarda siempre tiene. Y ya que estamos con intercambios energéticos, en la época autárquica italiana se llegaron a construir viviendas con sistemas solares. Hemos dicho sistemas solares, no paneles solares. Los peninsulares los llamaban absorbentes solares y eran parecidos a los que tienen algunas de nuestras casas actuales, con esos grandes radiadores negros en los techos por los que se hace pasar agua para calentarla. Por cierto, otra de las recomendaciones del período era construir teniendo en cuenta el desplazamiento del sol, tanto en verano como en invierno. Esas casas o edificios tenían, en su fachada sur, un acristalamiento orientado e inclinado de tal manera que captara el sol invernal para calentar la casa. Luego, para el verano, se usaban barreras y pantallas para bloquear su candente luz. En nuestro blog podréis ver una imagen del manual de urbanística y construcción titulado El Camino del Sol, que tenía estas y muchas otras recomendaciones. La importancia de la obra de Gaetano Vinaccia fue la de poner en contacto a la arquitectura moderna italiana con técnicas ancestrales que siempre tomaran en cuenta el sol, los vientos y la topografía a la hora de construir. Pero pasemos a uno de los mayores dolores de cabeza en la búsqueda de la autosuficiencia energética de las naciones, los hidrocarburos. En 1936, el año del nacimiento oficial de su autarquía, Italia estaba ávida de petróleo y lo obtenía casi todo del extranjero. Eso era una amarga jugarreta del destino. Quien haya escuchado nuestro episodio Tobruk, el desembarco maldito, sabe que para esa fecha Roma era dueña de Libia, un yermo desierto que flotaba sobre una ingente balsa de crudo de la mejor calidad. El punto es que los italianos no lo sabían. Eran los poseedores de un tesoro escondido a solo medio día de navegación de sus puertos meridionales. Para coordinar el esfuerzo autoabastecedor de hidrocarburos, Mussolini le encargó a una compañía estatal creada durante su régimen la búsqueda de petróleo en suelo italiano. Su nombre era Azienda Generale Italiana Petroli, la AGIP, la misma que años después se convirtió en una de las más poderosas del mundo. Dijimos, buscar petróleo en suelo peninsular italiano. Suena como raro, ¿no? Pues no. En 1926, el año de la creación de la AGIP, Italia tenía varios cientos de pozos operados por empresas propias y estadounidenses. La búsqueda hecha por la nueva empresa estatal no encontró mucho petróleo, pero, en cambio, dio con un yacimiento de gas enorme, al menos para los niveles del consumo italiano de esa época. Y es aquí donde el ansia de mejorar el autoabastecimiento energético produjo uno de los mayores logros del período autárquico, los vehículos movidos con metano, éxito salido de la mente de Aleardo Tartarini, inquieto inventor que desde los talleres mecánicos Tartarini suministró los kits que permitieron que miles de motores de gasolina pudieran usar metano como combustible. En esos tiempos, la carga de gas para esos coches no se hacía llenando un tanque con una manguera. Se hacía instalando unas botellas a presión, como las de las cocinas, para cambiarlas por otras llenas cuando las del coche se vaciaban. Pues bien, señores, además de instalar miles de kits en coches y camiones durante los años autárquicos, la Tartarini siguió funcionando y creciendo hasta llegar a ser lo que es hoy, una de las empresas líderes en este tipo de tecnología. Si queréis verlo por vosotros mismos, buscad tartariniauto.it en internet. Escuchemos dos trozos de audio. En el primero, un especialista mexicano en conversión de motores de gasolina presenta los equipos Tartarini para gas líquido GLP, una de las dos alternativas de reconversión junto a la del metano, que hoy día recibe el nombre de gas natural vehicular. En el segundo oiremos los testimonios de varios taxistas, usuarios de sus aparatos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel Lira. El día de hoy les vamos a mostrar lo que es una conversión de gas en un vehículo sedán de 4 cilindros utilizando nuestro equipo de inyección secuencial de marca Tartarini. Como podrán ver, pues lo que buscamos primeramente es que para el consumidor sea imperceptible la conversión del gas para que tenga un efecto de que su motor sigue intacto y no ha sufrido modificación alguna con el equipamiento que se le agrega para poder utilizar gas LP. ¿Sí? Les presentamos a clientes satisfechos por usar Tartarini en Gaspasa Automotriz. Yo convertí mi carro a gas por la situación económica, porque la gasolina estaba subiendo cada mes, ya no era redituable. Fueron al sindicato, nos ofrecieron la opción de que instaláramos el equipo sin ningún costo y acomodato, que lo pusiéramos a prueba un mes, que si veíamos los beneficios pudiéramos hacer el convenio. Y sí, yo cuando empecé a trabajar empecé a notar el kilometraje, el costo y los beneficios que traía diariamente. Los beneficios son directamente el ahorro diario en el consumo. El siguiente es que el aceite no se ensucia tanto como con gasolina. Como es más limpio el gas, se crea menos carbón en el cuerpo de aceleración. Y en el costo que se refleja diariamente en el bolsillo. Tecnología promocionada por la autarquía de principios de los 40 que sigue vivita y coleando y, no lo olvidemos, generando riqueza para Italia porque hoy día, en vez de importarla, la exporta. La conversión de motores de Tartarini no fue la única búsqueda de alternativas para disminuir las importaciones de hidrocarburos. Una de ellas, surgida de los laboratorios químicos de investigación, fue una que está muy de moda en nuestro ecológico presente, pero que los italianos ya tenían desarrollada y operando a principios de los 40. El bioetanol, combustible obtenido de la fermentación de productos agrícolas. En la Italia de los 40 lo obtenían del sorgo, de la remolacha e, inclusive, del fico d'India, los cactus típicos de Sicilia y del sur de la península. La idea no era sustituir al 100% la gasolina. Se agregaba en porcentajes que iban del 10 al 20%, proporción que tenía un reflejo directo en las importaciones porque mientras más bioetanol producían las fábricas, menos hidrocarburos debían importar. La otra tecnología autárquica relacionada con la automoción fue el gasógeno, un estrambótico sistema capaz de producir gas a partir de materiales sólidos. Un aparato que a muchos de vosotros, si acumuláis las suficientes canas, os sonará porque también fue muy usado en España. El mecanismo desarrollado por los ingenieros italianos del periodo autárquico usaba una caldera alimentada con carbón o leña para producir un gas combustible que movía el motor. Una fuente menos potente que la gasolina, pero cumplidora. Saltándonos las reacciones químicas involucradas, debemos decir que el sistema tuvo gran difusión, sobre todo en camiones y autobuses. Esto permitió reservar el carbón y la leña importados para la industria. Los aparatos de gasógeno eran alimentados con carbón italiano, de menor calidad que el importado. Asimismo, se hicieron experimentos para mover a gasógeno la flota pesquera. Otro de los materiales usados en las calderas gasógenas fue el lignito, un carbón menos energético proveniente de la compresión de la turba. El frenesí autoabastecedor también hizo que se reactivaran las minas de lignito de la península. Antes de hablar del siguiente sistema de transporte que la autarquía mussoliniana trató de mejorar, debemos estudiar la fuente de energía que lo movía, las centrales hidroeléctricas. Si bien el alto número de ríos permitió a las centrales hidroeléctricas del país abastecer casi el 100% de sus necesidades, tratar de disminuir las importaciones de carbón transfirió a la red eléctrica la tarea de proveer parte de la energía que el transporte y la industria obtenía de ese combustible fósil. Esta fue la chispa que hizo que la producción hidroeléctrica italiana se cuadruplicara en 20 años. ¿Y a dónde fue a parar esa catarata, nunca mejor dicho, de nuevos kilovatios? Pues a las locomotoras eléctricas, trolebuses, altos hornos y en las entrañas de las industrias químicas y textiles. El éxito de este programa fue arrollador y uno de los reflejos más brillantes fue la electrificación de algunas de las líneas férreas principales italianas, un cambio que el resto de Europa solo emprendió a partir de los años 60. Otro medio de transporte eléctrico promovido en el periodo autárquico fue el trolebús, autobuses eléctricos que recibían y siguen recibiendo la corriente eléctrica a través de una catenaria. ¿Y qué es una catenaria? Es un sistema de cables eléctricos suspendidos sobre una calle o una carretera. Los tranvías y trenes eléctricos también recurren a catenarias. Pues bien, señores, la autarquía italiana previa a la Segunda Guerra Mundial electrificó un porcentaje significativo de su red ferroviaria. Casi un siglo después, muchos países siguen moviendo sus trenes con antiecológicas locomotoras diésel. La energía hidroeléctrica enviada de los ríos a la industria metalúrgica italiana durante el periodo que estamos estudiando alimentó un aparato con el que la autarquía quería mejorar el autoabastecimiento de acero. El horno de arco eléctrico, el candente caldero con el que las metalúrgicas podían fundir la chatarra que los ciudadanos donaban o recolectaban estimulados por la propaganda. Escuchemos un clip de audio de esta piedra con la que el fascismo pudo matar 3 pájaros de un tiro. Producir acero a partir de chatarra, disminuir importaciones de minerales y sacar mejor partido a la electricidad generada en sus centrales eléctricas. La nota, fechada el 11 de diciembre de 1935, en pleno periodo de sanciones, comienza con la siguiente arenga. En respuesta a las inicuas sanciones que buscan privar a Italia de las materias primas indispensables para su legítima expansión en África Oriental, todo el pueblo con plebiscitario entusiasmo ofrece metales a la patria injustamente boicoteada. El más humilde ofrecimiento tiene un gran valor simbólico, ya que de un arruinado pedazo de hierro se puede forjar una bayoneta. A esta encendida perorata siguen ejemplos de hombres, mujeres y niños entregando chatarra de todo tipo a los conductores de los camiones recolectores. Risposta alle inique sanzioni che mirano a privare l'Italia delle materie prime indispensabili alla sua legittima espansione dell'Africa orientale, il popolo tutto con plebiscitario slancio offre metalli alla patria ingiustamente boicottata. La più umile offerta acquista un alto valore simbolico. Anche da un rottame di ferro si può forgiare una baionetta ed un aratro. Dal balocco alla suppellettile si offre l'inservibile ed il superfluo, ma spesso anche quello che è ancora utile e necessario. Dai più piccini ai più anziani, dai meno abbienti ai più facoltosi, nelle città come nei villaggi, tutti offrono. Nelle scuole è un commovente slancio di piccoli che con l'istintiva generosità dei puri non esitano a privarsi anche del balocco più bello, del giocattolo meccanico preferito. Ahora escucharemos otro trozo de la misma reseña que, al haber sido publicada en el 20º día de las sanciones internacionales, aún no incluye la palabra autarquía, puesta en vigor oficialmente en 1936. Escucharemos cómo en una sesión parlamentaria los diputados depositan anillos y medallas dentro de un casco militar, o cómo viudas, madres y hermanas de soldados condecorados en la Primera Guerra Mundial donan sus medallas de oro tal y como hace Luigi Pirandello al entregar su premio Nobel materializado en una medalla de oro. Estos ejemplos bastan, pero hubo muchos más, como deportistas donando trofeos o parejas casadas cambiando sus alianzas por anillos de acero en multitudinarios actos celebrados por toda Italia. Giorno dall'inizio delle sanzioni, in una seduta che rimarrà alla storia, tutti i deputati hanno gettato in un simbolico elmetto le loro auree medagliette. Interpreti dell'animo dei loro eroi, madri, vedove e sorelle di medaglie d'oro, hanno compiuto il nobile sacrificio di restituire alla patria l'altissima ricompensa. l'accademico Luigi Pirandello ha consegnato la medaglia del premio Nobel. Además del aluminio, que constituyó otro importante desarrollo metalúrgico, la industria química fue otro gran consumidor de energía eléctrica. Los avances en este sector no solo proveyeron productos concretos, también crearon los canales de comunicación entre la química teórica, la química aplicada y las empresas químicas. Esta relación entre el saber académico y la experiencia industrial fue la base que hizo de Italia una potencia química durante los años 60 y 70, desarrollo que pudo haber sido aún mayor de no haber perdido grandes químicos de origen judío expulsados de las universidades tras la aplicación de las leyes raciales. Este asunto de la expulsión o inclusive deportación a Alemania de científicos sirve para poner de relieve que la autarquía italiana fascista fracasó en la obtención de su objetivo más importante: preparar a Italia para la gran y mundial guerra que se avecinaba. Eso, señoras y señores, era lo que más tenía Mussolini en mente cuando declaró a los cuatro vientos que Italia abrazaba sin reservas la autarquía, hacer de ella un imperio autosuficiente tanto en tiempo de paz como de guerra. Y todos sabemos cómo les fue en el conflicto. Muy, muy mal. Aunque en la parrilla de programas de Zafarrancho Podcast abundan actuaciones italianas exitosas, suelen ser victorias obtenidas en un contexto marcado por un anquilosado y conservador modo de hacer la guerra mezclado con un cortoplacismo tecnológico-militar que condenó a Italia desde el principio. Existe un gran ejemplo de cómo la tozudez de los mandos militares tuvo más peso que el flexible pensamiento autárquico presente en los jóvenes oficiales de la Marina. Este asunto estuvo incluido en nuestro primer episodio publicado en abril de 2012. En esa ocasión reseñamos la terrible derrota naval italiana de Matapán, aquella en la que la Regia Marina perdió, a cañonazo limpio, 3 cruceros pesados y 2 destructores. La clave de la victoria británica fue la presencia del radar en algunas unidades de la Royal Navy y su absoluta ausencia en las naves de la Regia Marina. Ahora bien, ¿sabéis que en el Instituto de Nuevas Tecnologías de la Marina los italianos habían desarrollado un radar naval antes que los británicos? Sí, señores, ocurrió durante los primeros meses de la autarquía. Y ahora otra pregunta. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de los jefazos de la Marina cuando asistieron a la exitosa prueba de campo del prototipo? Dejaros de estupideces y dadnos cañones más grandes y que disparen más lejos. No fue así textual, pero se parece bastante. El resto es historia. Y eso no quiere decir que todo el armamento italiano fuera malo, es más, al contrario. Sus barcos, aviones y artillerías fueron muy buenos proporcionalmente hablando, porque eran fabricados por ellos al 100%, armas que, como bien saben los oyentes de Zafarrancho Podcast, en más de una ocasión pusieron en apuro a los aliados. El mejor ejemplo lo tenemos con el acorazado Roma, un portento tecnológico no electrónico de la Segunda Guerra Mundial. Un barco que tenía lo mejor de lo mejor en lo que a tecnología preelectrónica se refería. Lo malo es que meterse en esa contienda apostando por lo viejo en vez de por lo nuevo resultó ser una nefasta decisión. Nuestro episodio El hundimiento del acorazado Roma tiene una detalladísima explicación técnica de ese barco. Y ya que en estos ires y venires hemos hablado de metalurgia, armas y autarquía, escuchemos a continuación los sonidos de la inauguración, por parte de Mussolini, de la gran exposición mineral autárquica. Este tipo de actos se repitieron sin cesar durante los últimos años del fascismo. Eran ceremonias diseñadas para exaltar y manipular al ciudadano de a pie. En esta exposición, inaugurada por el Duce el 23 de noviembre de 1938, los visitantes podían ver los desarrollos mineros de Italia y sus colonias, diagramas, equipos y maquetas de los procesos industriales de transformación y, por último, ejemplo de cómo esos minerales y procesos servían para fabricar aquello que permitiría al país reconstruir el Imperio Romano. Armas. Ricorrendo il terzo anniversario delle sanzioni, che segnarono per volere di un capo e concorde adesione di popolo l'inizio della grande battaglia per l'indipendenza economica, il Duce ha inaugurato al Circo Massimo la mostra autarchica del minerale italiano, organizzata dal partito. Compiuta la cerimonia inaugurale, il Duce, con la guida del segretario del partito, ha iniziato una visita accuratissima dei vari padiglioni, dove, mediante la ricostruzione di impianti industriali in perfetto funzionamento, plastici, modelli, diagrammi, documenti fotografici, campioni, sono dimostrate le ricchezze minerarie esistenti nel suolo d'Italia e dell'impero e le attività oggi al massimo potenziale per il loro sfruttamento. La mostra, che comprende anche una completa rassegna delle scoperte nel campo scientifico dovute al genio italiano, si conchiude con un padiglione dedicato alle armi, dalle più antiche ai modernissimi ordigni, che l'industria pesante fornisce per la sicurezza e la potenza dell'Italia imperiale. Oyentes. Antes de pasar a un sector en el que el experimento autárquico fascista apostó fuerte, escuchemos otro par de ejemplos sobre la autonomía alimentaria italiana. En el primero escucharemos la llegada al puerto de Livorno de un pesquero que, tras su exitoso periplo atlántico frente a la costa de la Mauritania francesa, llegó con las bodegas rebosantes de pescado. El retorno en porto de uno dei battelli della Genepesca. Società organizzata per renderci indipendenti dall'importazione del pesce e moltiplicare il consumo italiano di questo completo ottimo alimento. Ben 100 tonnellate di pesce sono state sbarcate da questo solo battello, reduce da un viaggio al largo delle acque territoriali della Mauretania francese, dove nell'aperto oceano si estendono zone pescosissime. Nelle capaci sentine della nave, due grandi impianti di compressori che hanno un massimo di 79.000 figurie hanno conservato in perfette condizioni di freschezza e stabilità il prezioso carico, che ora scaricato in vagoni frigoriferi verrà irradiato su tutti i nostri mercati. Ahora bien, para que ese pescado llegara a todas las casas de la península, lo mejor era convertirlo en conservas en fábricas como la que reseñaremos a continuación, catalogada por el narrador como industria de función autárquica. Estad atentos para identificar esas palabras. Una de las industrias più aderenti alle risorse e alle possibilità del nostro paese e quindi di funzione autarchica è certamente quella dei prodotti alimentari. Conserve animali e vegetali, frutta ed ortaggi essiccati, marmellate e prodotti alimentari di ogni specie costituiscono l'affermazione italiana. Gli impianti, costruiti secondo i più moderni dettami della tecnica, sono un modello del genere, come si può ammirare dallo svolgimento di questa lavorazione per la conservazione del pesce. Señoras, señores, después de nuestro paseo por varias iniciativas autárquicas, hemos llegado, por fin, al sector textil, uno en el que el esfuerzo autárquico no solo debió inventar nuevos procesos industriales, también luchó contra los gustos de los mismísimos italianos, pero vayamos con calma y sumerjámonos en el asunto. Incapaz de producir las materias primas para fabricar telas, Italia buscó mejorar y aumentar los sembradíos de algodón existentes en sus colonias de África. Pero las disposiciones gubernamentales no se limitaron a eso. El I+D autárquico estudió y desarrolló plantaciones experimentales en los campos que rodean a Roma. El siguiente audio hace referencia a la exitosa cosecha de dos variedades de algodón, la egipcia, de fibras largas, y la americana, de grandes motas. La cultura del cotone alle porte di Roma. Sembra un paradosso, eppure, come potete vedere, è stata praticata con successo in un campo sperimentale in località Pratolungo sulla via Tiburtina. Due qualità della preziosa pianta: l'acala americana dal grosso fiocco e la gizza egiziana a fibra lunga, piantate alla fine di maggio, in ottobre sono già rigogliosamente fiorite, compensando con un abbondante raccolto l'iniziativa di chi ha confidato nell'inesauribile fertilità di nostra terra. Ensayos como los que acabamos de oír sirvieron para transformar pequeñas plantaciones cerca de Salerno en grandes campos algodoneros, sembradíos que estaban cerca tanto de Nápoles como de una fábrica de telas de algodón. A continuación, una reseña sobre la explotación algodonera que nada tenía que envidiarle a las que 3 años más tarde aparecerían en la película Lo que el viento se llevó. In provincia di Salerno, già celebre per la coltura del cotone nei secoli scorsi, da 2 anni le colture stesse sono state riprese su notevoli zone di terreno e sul posto viene realizzato l'intero ciclo produttivo agricolo-industriale grazie ai vasti e modernissimi stabilimenti di filatura, tessitura, candeggio e stamperia. Ecco quelli situati nell'ubertosa industriale Valle dell'Irno. Un modernissimo impianto provvede alla sgranatura del cotone grezzo. Il cotone sgranato passa quindi alla filatura e poi, trasformato in filato attraverso varie fasi di lavorazione, alla tessitura. Per rispondere a tutte le richieste del mercato, funzionano apposite macchine che trasformano una parte degli articoli in tessuti variamente stampati. Si bien loables, estos desarrollos no eran capaces de satisfacer las necesidades internas que, de paso, no se limitaban al algodón. Había otro tipo de tejido muy demandado y cuya materia prima el país era incapaz de producir: la lana. ¿Significa esto que no habían ovejas en Italia? Hombre, habelas, habíalas, pero nunca en las cantidades necesarias para dar soporte a sus fábricas. Y he ahí donde se dio uno de los más clamorosos desarrollos tecnológicos de la autarquía musoliniana, el lanital. El lanital es una fibra artificial con características muy parecidas a la lana y que, en vez de provenir del pelo de las ovejas, deriva de la leche. Lana de leche, en pocas palabras. Ahora bien, el asunto no se limitó a ordeñar y hacer telas. Desde finales del siglo XIX, los químicos teóricos sabían que la caseína, una proteína de la leche, tenía propiedades parecidas a la queratina, la proteína del pelo. El reto de transformar la caseína en una fibra apta para ser hilada se mantuvo sin solución por 30 años hasta que un inquieto empresario, que también era químico, en 1924 resolvió uno de los problemas pendientes de la química aplicada de principios del siglo XX. El asunto era que la empresa de Antonio Ferretti, así se llamaba el químico, era metalmecánica, no textil. Eso llevó a Ferretti a tocar las puertas de la SNIA Viscosa, Società Nazionale Industria Applicazioni Viscose, una gran empresa especializada en fibras sintéticas y que para la época comercializaba el rayón, la otra gran fibra autárquica de la que hablaremos en breve. Resuelto el problema teórico y establecidas las relaciones entre el inventor y su patente con la fábrica, lo único que había que esperar era el momento propicio. Y llegó, como ya estaréis suponiendo, con el frenesí autárquico de Mussolini. El dictador encontró en el Lanital lo que el rayón no ofrecía, el sello de la más absoluta italianidad, un producto de uso masivo y popular, inventado en Italia y producido sin necesidad de materias o patentes extranjeras. De ahí la grandísima repercusión mediática del Lanital durante la parte final del período fascista. Escuchemos un audio sobre una visita que el rey Vittorio Emanuele III hizo en abril de 1936 a la 17ª Feria Internacional de Muestras. Tras visitar el pabellón del conglomerado del papel y la celulosa, con vestidos para señoras hechos con papel crepé, y el de la Fiat, que exhibía los tanques usados en la invasión de Etiopía, el rey entró en el recinto de la SNIA Viscosa. Escucharéis las palabras SNIA Viscosa, Lanital, lana tratta dal latte, lana extraída de la leche, y el soberano recorre el pabellón de óptica, fotografía y cinematografía. Eso suena igual en ambas lenguas. Sua Maestà il Re visita la 17ª Fiera Campionaria Internazionale, trionfante testimonianza delle antisanzioni. Nel padiglione dell'Ente Nazionale della Cellulosa e della Carta, dove alle signore è dato ammirare i graziosi costumi per mascherate che si possono ottenere con l'italianissima industria della carta crespata, dotata di una resistenza che gareggia con quella dei tessuti. Dinanzi alla mostra della Fiat, dove si vedono le carrette e i carri d'assalto che hanno tanta parte nella nostra vittoriosa avanzata in Africa orientale. Nel padiglione della SNIA Viscosa, dove la Lanital, lana tratta dal latte, è oggetto di appassionato interesse per tutti i visitatori della fiera. Un'occhiata alla mostra medico-sanitaria. Nel padiglione dell'ottica, fotografia e cinematografia. Il sovrano lascia la fiera. Aunque la ropa confeccionada con Lanital lucía como la hecha con lana, tenía una importante diferencia: la duración. El Lanital no era tan resistente como la lana. Esta fue la razón por la que, una vez extinguió el impulso autárquico, el Lanital desapareció al no poder competir con el tejido original. Pero el Lanital no estaba extinto, estaba en letargo porque, regresando de sus cenizas, ahora es usado en ropa ultra fina y ultra cara pensada para pieles sensibles. Mezclada con algo de lana de ovejas merinas para aumentar su resistencia, el Lanital actual es usado en la confección de ropa para bebés y lencería delicada. Productos apreciados por personas de pieles vulnerables o con alergia a la lana. Ah, no lo habíamos dicho, el Lanital es hipoalergénico. Antes de ver cómo la autarquía permitió a Italia incursionar en un campo que le era ajeno y convertirse para siempre en toda una potencia, hablemos un minuto sobre el rayón, la otra gran fibra textil autárquica. Yendo al grano, el rayón es una seda artificial hecha a partir de la celulosa. El rayón llegó al país de la mano de una empresa de navegación que, debido a una crisis financiera, tuvo que reinventarse optando por invertir en la industria química. Esa empresa terminó llamándose SNIA Viscosa que creció produciendo, entre otras cosas, rayón, que no era un invento italiano. El nombre rayón surgió porque el sector de la seda natural hizo que se prohibiera el término seda artificial. Regresando al Lanital, escucharemos cómo la leche se transforma en coloridas telas recorriendo con sonidos el pabellón de la SNIA Viscosa, instalado en la Exposición del Textil Nacional de 1937. En la primera parte, después de la usual verborrea triunfalista fascista, se explican los procesos químicos que separan la grasa de la leche magra y luego la caseína de esa leche magra. Luego siguen los que convierten esa proteína primero en fibras, luego en hilos y más tarde en telas. Al final el exaltado narrador dice cosas como: las telas de Lanital no tienen nada que envidiar a las importadas del exterior, o el Lanital, potente instrumento de autarquía de nuestro país, ya se impuso en los principales mercados del mundo. Cierra su reseña calificando al Lanital como italianísima fibra. Fra le realizzazioni autarchiche nel campo tessile, una che può definirsi prodigiosa è il Lanital. Nel padiglione della SNIA Viscosa si possono seguire ed ammirare tutte le fasi della lavorazione attraverso le quali il latte si trasforma in lana. La produzione ha inizio con la separazione della panna, destinata alla fabbricazione del burro, dal latte magro che serve, dopo coagulazione, a successive operazioni di filtrazione, lavaggio, essiccazione e macinazione, alla produzione della speciale caseina tessile. Il siero residuante da questa operazione viene reimpiegato, dopo opportuno trattamento, per l'alimentazione dei suini. La caseina, trattata con speciali reagenti chimici, si trasforma in una soluzione che viene spinta attraverso microscopici fori di una filiera immersa in un bagno coagulante. In questo istante si forma una fibra che, opportunamente tagliata, lavata ed essiccata, è pronta ad essere lavorata esattamente come la lana naturale. Attraverso le operazioni di cardatura, pettinatura, preparazione e filatura, formarsi i filati che, tessuti sui veloci moderni telai, andranno a creare stoffe di ogni tipo e per ogni uso, che nulla hanno da invidiare a quelle prodotte con le truffettiate lane finora dovute importare dall'estero. La produzione dell'Anital, potente strumento di autarchia del nostro paese, si è già imposta sui principali mercati del mondo, i quali tutti hanno altamente apprezzato le qualità e le possibilità di impiego di questa nuova italianissima fibra. El fervoroso nacionalismo económico dejó muchos productos, ideas o prototipos catalogados como autárquicos. Cuero autárquico, energía eólica autárquica, energía geodésica, cobre, iluminación de bajo consumo y hasta un prototipo de central eléctrica tipo granja solar, como las actuales, completamente operativa. La lista es larga, pero, salvo el que sigue, no continuaremos comentando más ejemplos porque los ya expuestos permiten entender que en cierto momento y movida por varios factores, la Italia de los años 30 decidió volverse lo más autosuficiente posible, proceso que en algunos sectores de la economía fue poco más que simbólico, mientras que en otros logró avances extraordinarios. ¿Por qué no decimos que tuvo éxito? Porque el experimento autárquico italiano fue cercenado el 8 de septiembre de 1943 con la rendición a los aliados. Y si de algo necesitaba la autarquía era tiempo para ver los resultados, tiempo que no tuvo cuando Italia, guiada y financiada por los Estados Unidos, regresó al redil del libre mercado. Ahora bien, existe un sector económico cuya evolución hasta nuestros días nos permite ver que los esfuerzos autárquicos no eran descabellados. Un sector muy ligado al textil. El de la moda. Pero antes de sumergirnos en el ejemplo más ilustrativo e interesante del tema de hoy, hagamos un intermedio musical doble en el que colocaremos una canción humorística italiana anticomunista y luego, en el marco del derecho a réplica, el audio de un dibujo animado soviético antifascista. La primera fue grabada en 1937 por Rodolfo De Angelis, un multifacético artista conocido por sus mordaces canciones de teatro de variedades. La obra mezcla ironía y sarcasmo contra el comunismo ya desde el título, usando un juego de palabras que el idioma italiano otorga, cambiando solo una letra. Esto nos da bolchemismo en vez de bolchevismo, es decir, bolestupidismo en vez de bolchevismo. La traducción, no rimada, de una de sus estrofas nos da como resultado lo siguiente. Bolchevismo es eso que se sirve de la gente, que en el mundo no tiene nada, y espera la ocasión. Pero si aquel que no tiene nada se convierte en rico, cambia a todos y a su partido y se vuelve conservador. Che preleva il capitale dalle tasche d'ogni sale e ne fa sua proprietà, così che bisogna dire che uno Stato comunista è il più gran capitalista dell'odierna società. Morale, morale, in cima all'ideale ci sta sempre il capitale. Oh, com'è bella questa storiella! Una volta si diceva che la pace universale era il nobile ideale delle rosse guarnigion. Or le cose son cambiate e dovunque c'è un cartello, fra la falce ed il martello spunta l'occhio del cannon. Morale, morale, anche il fronte popolare porta il casco militare. Oh, com'è bella questa storiella! Comunismo è quella cosa che si serve della gente che nel mondo non ha niente e che aspetta un'occasione, se non che chi non ha niente, se diventa un arricchito, cambia subito partito e si fa conservator. Morale, morale, muta spesso d'opinione quei che cambia posizione. Come bella questa storiella! Dittatura proletaria è una gran corbelleria, non si sa che cosa sia né che cosa voglia dir. Una massa che governa non si è vista al mondo ancora, una massa che lavora quella sempre si vedrà. Morale, morale, con l'assomo, col cappuccio, l'asinello è sempre ciuccio. Oh, come bella questa gioiella! Propaganda bolscevica si presenta col sorriso e promette un paradiso che sostiene su per giù, senza fede né famiglia né quattrini né ideale, e per chi ne dice male c'è la fine che sei tu. Morale, morale, da evitare quella festa che fa perdere la testa. Oh, come bella questa storiella! Comunismo è quel complesso malamente generato e che già si è rivoltato contro i molti suoi papà, così che ti fa pensare al serpente avvelenato che di colpo appena nato s'avventò sul genitor. Morale, morale, chi nel mondo mette il male se lo aspetti tale quale. Oh, come bella questa storiella! El siguiente audio acompaña un corto de dibujos animados soviéticos de 1941 llamado Las botas fascistas no pisotearán nuestra madre tierra. La historieta narra cómo un soldado con esvástica en el hombro y cara de cerdo, después de pisotear en un mapa a todos los países de Europa, recibe su merecido apenas atraviesa la frontera soviética. La paliza que el cerdo fascista del corto recibe transcurre al son de la marcha «Nuestra armada es fuerte y nuestros tanques rápidos», cantada por el coro Alexandrov. De la letra lo único que logramos identificar a oído es Tavaris Stalin, camarada Stalin. De resto, las imágenes apoyan lo dicho por la letra, una oda al pueblo que, nada más ser convocado por Stalin, la emprende a tiros contra los fascistas nada más tenerlo en la mira de sus veloces tanques. La influencia que la autarquía ejerció sobre el mundo de la moda italiana fue trascendental y muy oportuna. Cuando las revistas o documentales especializados tocan el punto relativo a los orígenes de la gran e influyente industria del fashion peninsular de finales del siglo XX y principios del XXI, suelen situarlo en el contexto del milagro económico italiano. Se conoce como milagro económico italiano aquel periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que el país dejó el grupo de naciones de segundo orden para situarse, de forma definitiva, entre los de primer orden, compartiendo lugar con Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido, las economías capitalistas más fuertes. Los expertos indican que los años más intensos de ese boom económico fueron los del sexenio 1958-1963. Es allí, en ese sexenio, donde muchas reseñas sobre moda sitúan el origen del proceso que hizo de Italia uno de los referentes mundiales del lujo y del buen vestir. Pues no, no. Como ya estaréis visualizando, la punta de la mecha que produjo la explosión que encumbró a los diseñadores italianos no está en la posguerra. Está en el período de entreguerras, y la cerilla que la encendió fue la política autárquica del régimen de Mussolini. Veámoslo en detalle. Como ya hemos dicho en este y otros programas, el final de la Primera Guerra Mundial dejó una Italia depauperada, a pesar de formar parte del bando ganador. El malestar político, social y económico generó muchas reacciones entre las cuales destaca en el contexto en el que nos movemos, un fuerte apego por lo nacional. Nacionalismo, en una palabra. Pero ese sentir y ese actuar no surgieron de la verborrea de uno o varios líderes, nació de considerarse traicionados cuando se repartió el botín de guerra. No estamos diciendo que todo el país se volvió nacionalista, no, solo que el nacionalismo fue una de las muchas reacciones ante la pobreza que atenazó a los italianos con la llegada de la paz. Otras personas abrazaron el comunismo, otras se hicieron anarquistas y muchos otros solo dejaron su mente en blanco dispuestos a dejarse controlar por aquel que quisiera arrearlos. Un poco como lo que pasa ahora, pero sin Twitter. Pues bien, de entre aquellos a los que el nacionalismo les gustaba había dos personas, Fortunato Albanese y Lidia de Liguoro. Trabajando cada uno por su lado y tan temprano como 1919, estos dos personajes se dedicaron a la tarea de emancipar la moda italiana. ¿Emanciparla de quién? Pues de la omnipotente y omnipresente moda parisina, la única voz autorizada. En lo que a estilo y elegancia se refería, París era el referente mundial. Decir moda italiana en 1919 era un sinsentido porque, como concepto, no existía. Pero lo que era vestirse, las italianas y los italianos se vestían. En unos minutos describiremos cómo lo hacían. Mientras, regresemos a los dos pioneros de esta historia, el señor Albanese y la señora de Liguoro. Los esfuerzos de Fortunato Albanese se dirigieron al sector del cabildeo gubernamental. Lo que este señor perseguía era la creación de un organismo oficial, un ente nacional per la moda. Como escritor que era, la gesta personal de Fortunato había comenzado en 1912 con varios artículos de opinión en los que planteaba la necesidad de fomentar una moda nacional independiente de París. La gestión de Albanese permitió cristalizar el primo Congreso Nazionale dell'Industria del Commercio dell'Abbigliamento. Abbigliamento engloba, además de la ropa, los complementos. El objetivo fundamental del Congreso era liberar a Italia del absoluto dominio de la moda francesa. Cuando hace poco dijimos que la moda italiana era casi inexistente, no nos referíamos a que en Italia no se confeccionara ropa, ¿no? Las decenas de miles de italianos que vivían de la aguja y del hilo lo hacían o vendiendo ropa hecha en Francia o confeccionando ropa en el país pero siguiendo patrones o diseños parisinos. En el documento final del Congreso organizado por Fortunato Albanese hay un párrafo que dice: «Sin que nos falte genialidad ni buen gusto, debemos hacer entrar a nuestro país en la órbita de los centros irradiadores de la moda y del vestir». La efervescencia política y social de la Italia de finales de los 20 diluyó el entusiasmo de ese primer congreso. Por suerte, Lidia de Liguoro estaba entre los asistentes y, para no dejar morir ese germen de idea, decidió cuidarlo y mimarlo. ¿Y cómo lo hizo? Pues con una revista. Lidia de Liguoro fue la fundadora de Lidl, un magazín cuyo primer número vio la luz en mayo de 1919. El nombre Lidl venía tanto de un juego de letras del nombre de su editora como del acrónimo del lema de la revista: lecturas, ilustraciones, diseños, elegancia y labor, en su acepción de trabajo. En palabras de la misma de Liguoro, la revista representa la voluntad de un sólido corazón de una mujer que intenta dirigirse a la flor de las mujeres italianas para hacerles apreciar nuestras cosas bellas y dignas, animando a nuestros creadores a ponerse de lado de una moda propia. Como vemos, el nacionalismo de la Liguoro no era sobre banderas, cantos, bailes, fiestas populares o centralismo gubernamental. El nacionalismo de la Liguoro seguía dos únicos derroteros: convencer a la industria para que apostara por el diseñado y hecho en Italia, y convencer a las mujeres para que lo compraran. Pero en 1919 el nacionalismo era solo una de las muchas corrientes de pensamiento que atenazaban a las mentes italianas, doctrina abrazada por unos pocos pero muy enardecidos individuos que en ese momento se aglutinaban en grupos llamados fasci, o sea, haces, que como ya dijimos evocaba un símbolo romano explicado al principio de este episodio. Una vez fundó su revista, Lidia se unió al Fascio Femenino de Milán. Esto fue contradictorio porque las fascistas del Fascio Femenino milanés luchaban contra el lujo, uno de los valores de la recién creada revista Lidl. Esta confusión duró un año y se resolvió después del segundo Congreso de la Moda y los Complementos de 1920, al que Deli Guoro asistió como representante del Fascio Femenino milanés. Con las ideas más claras, Lidia y su revista pasaron de luchar contra el lujo en general a luchar contra el lujo de importación. Pero eso, tanto en 1920 como en los siguientes 20 años, resultó ser igual a pelear contra enormes molinos de viento. Aún así, ni Lidia Deli Guoro ni otros bajaron la lanza en su gesta para emancipar la moda italiana de la todopoderosa industria parisina del glamour. Antes de proseguir, veamos por un minuto contra qué luchaba la Deli Guoro y sus seguidores. En el período entre guerras, la moda mundial, al menos la de estilo occidental, seguía los dictámenes de París. Bueno, el de sus diseñadores, personas tales como Coco Chanel, por poner un ejemplo. Pues bien, dos o más veces al año las modistas y modistos italianos viajaban a los grandes talleres de alta costura parisinos. Allí asistían a los desfiles o visitaban sus sedes para comprar piezas o patrones de vestidos y toda clase de complementos. Una vez de vuelta en Italia, las modistas o revendían los productos o los reproducían. No hace falta decir que las italianas de alcurnia esperaban con ansia la llegada de las nuevas colecciones. También ocurría en otros niveles de la sociedad. Los atelieres de gama alta podían enviar representantes a Francia y traer modelos o inspiración directa. Las modistas o costureras más modestas copiaban las ideas de las revistas que rebosaban de fotos, dibujos y artículos sobre las novedades francesas. En pocas palabras, todas las italianas se vestían o soñaban vestirse como las parisinas. ¿Las italianas? ¿Solo las italianas? Pues no. Escuchemos a continuación el audio de una reseña cinematográfica hecha por la boutique Kings, situada a 9.050 kilómetros de París, en El Centro, así, en castellano, una pequeña ciudad californiana. El cartel con el que comienza la peliculita dice textualmente: «Os presentamos las más recientes adaptaciones de los más famosos creadores parisinos». El filme es de 1930 y describe los vestidos de tres famosas mujeres con el lenguaje típico de los desfiles de moda. Si aguzáis el oído, podréis escuchar cómo se relaciona el apellido Chanel con la segunda prenda, adaptación de un modelo de la famosa casa francesa. Comedian, Miss Phyllis Crane. She's going to tell us about the swagger mannish suit she has selected for early spring wear. Don't you think this little three-piece suit is smart? Notice the tailored cutaway and the clever stitching. Also note that the tuck-in blouse and lining of the jacket carry out the fine stripe, which promises to be very good this spring. Miss Mary Fielding steps out into her garden to show us a correct afternoon frock. This model is an adaptation of Chanel and features the new length, the molded hip line, and the high waist. It is fashioned of an imported net, printed in a dainty green and white design. A two-tone grosgrain ribbon is used to trim, and a soft cape collar enhances the shoulder line. Thank you. charming Polly Walker has selected this sport suit in a lovely rose shade to show to you. Also, she's going to tell us just why she has chosen it. This three-piece ensemble is ideal for sportwear. Notice the new blouse long jacket fitting snugly over the hips when buttoned. Won't this be ideal in the links this spring? Isn't Sally Stahl lovely in this peach moiré? Observe the graceful flowing lines of this model. And now, Miss Starr is going to tell us all about the costume she is wearing. I'm very fond of this evening ensemble on account of its close-fitting lines. And I also want you to notice the little separate jacket. Uno de los asuntos que más molestaba a Lidia de Liguoro y a los suyos era que muchos de los vestidos que llegaban a Italia desde París eran confeccionados con telas italianas, tejidos que los franceses compraban a precio de saldo, pero que, una vez transformaban en vestidos, eran vendidos a precios exorbitantes. Estas ideas plasmadas en los artículos de la revista Lidl atrajeron tanto la atención de Benito Mussolini que en 1920 le envió a Lidia de Liguoro un telegrama que decía: «La bella y fina Lidl es una fuerza que confluye con nuestro objetivo común, la consolidación en el mundo de Italia y la italianidad». Si estas palabras hubieran sido dichas en un contexto general, no serían otra cosa que verborrea fascista populista. Pero, en el marco del que en ese momento parecía el irreal sueño de hacer de la moda italiana un referente mundial, ese telegrama resultó profético. El recién surgido fascismo hizo propia la idea de un diseño italiano fuerte y, a su vez, la Liguoro hizo propio el ideal fascista de una mujer entregada en cuerpo y alma a la grandeza de la patria. El hermanamiento de sus idearios fue pleno. Con Mussolini en el poder, a partir de 1922, se podría pensar que la lucha de Lidia de Liguoro se hizo más fácil, pero no. Fue al contrario. Los esfuerzos de Roma para promover el vístete italiano no hacían más que caer en saco roto. Las muchas exposiciones, desfiles, nuevas revistas y leyes no sirvieron para nada porque las italianas querían seguir pareciéndose a las parisinas. Para complicar el asunto llegó el crack del 29 que puso contra las cuerdas al sector y lo hizo aún más reacio a experimentar con vestidos que las italianas no querían. La primera grieta en la apabullante dominación francesa de la moda italiana ocurrió por el advenimiento de dos eventos que hoy llamaríamos rosa o de farándula. El primero fue la boda de Humberto de Saboya, el príncipe heredero del trono de Italia, con María José de Bélgica. El segundo también fue una boda, la de la hija del duque con el conde Galliano Ciano. Como miembros destacados de la élite gubernamental, al príncipe heredero Humberto II de Saboya y a Edda Mussolini no les quedó otra opción que dar el ejemplo y usar ropa italiana. El vestido de la princesa María José de Bélgica fue hecho por la Sartoría Ventura de Milán. El de Edda Mussolini salió de la Sartoría Montorsi de Roma. Aunque sartoría se traduce como sastrería, en este contexto viene a significar taller de costura. Usemos estas dos sartorie para entender cómo funcionaba la alta moda italiana del momento, esa que tanto el duque como Lidia de Liguoro querían desafrancesar. Inaugurada en 1815, la Sartoría Ventura fue una prestigiosa casa de moda de Milán que reproducía trajes y vestidos franceses. Tenía sucursales en Ginebra y en Roma y llegó a ser proveedora de la Casa Real de Saboya. Sus sedes no eran una tienda al uso, de esas de pie de calle. Estaban organizadas como las francesas, en plan mansión, con estancias talleres donde decenas de costureras confeccionaban lencería, vestidos, abrigos de piel y complementos. Las y los clientes tenían a disposición un salón de té y cuartos privados para la toma de medidas y prueba de vestidos. En uno de esos atelieres podían trabajar 100 personas. La sastrería Montorsi era parecida, aunque solo tuvo una sede, la de Roma. Lo impresionante es que habían 800 talleres de alta costura en toda Italia. Los dos atelieres enviaban representantes a los congresos organizados por el gobierno y participaban en sus exposiciones para impulsar la moda local. Y aunque tenían la pericia para diseñar y crear sus propios vestidos, casi no lo hacían porque no se vendían. Decimos casi porque hubo excepciones, como aquellos que se confeccionaban para participar en actos gubernamentales o en eventos parecidos a las dos grandes bodas de 1930. Amén de haber sido forzadas a usar trajes de novia 100% italianos, el hecho de que la futura reina de Italia y la hija del duque lucieran ropa no parisina marcó un hito en el arduo proceso de italianización de su moda. Íbamos a decir nacionalización de su moda, pero es errado. Nacionalizar implica que el Estado asume el control absoluto de la industria o sector económico en cuestión. Esto nunca ocurrió en el proceso que estamos narrando. Los privados siempre tuvieron control de sus empresas. La lucha de los italianizadores de la moda consistía en convencerlos de dejar de depender de Francia y hacer que tuvieran confianza en sí mismos. El problema estaba en la palabra convencer. Los modistas italianos siguieron haciéndose los suecos, o sea, los tontos, y fabricaban vestidos italianos solo para que los jerarcas los vieran en exposiciones de moda o en eventos como la inauguración en 1938 de una casa de modas de Torino, cuyo audio escucharemos a continuación. En ella el narrador se vanagloria de que la colección presentada en el desfile es 100% nacional. Lo que el comentarista no dice es que, si bien muy lindos, al no ser parisinos, esos vestidos no tenían la misma aceptación. Nella nuova via Roma, che va allineando negozi e superbi saloni di vendita degni di una metropoli, la grande casa di abbigliamento tortonese ha aperto una nuova sede, presenti il prefetto, il federale e il direttore dell'ente moda, con una festa di eleganza in cui sono stati presentati un'ottantina di modelli estivi, da diporto, da giorno e da sera, di creazione e confezione esclusivamente nazionale. Visto lo lento que marchaba la italianización de la moda italiana en 1932, fue fundado, por fin, el Ente Autónomo per la Mostra Permanente Nazionale de la Moda, un organismo gubernamental encargado de promocionar la creación nacional a través de dos exposiciones, una con la colección de verano y otra con la de invierno. Pero burocracia es burocracia, y el asunto no funcionó como se esperaba y las casas de moda continuaron tanto sudas como siempre, siguiendo a rajatabla los dictámenes de París, el indiscutido Olimpo del vestir. El siguiente punto de inflexión llegó con algo que ya hemos aprendido con lo explicado en la primera parte de este episodio, la instauración oficial de la autarquía como sistema económico del régimen fascista. Esto hizo que el Ente Autónomo per la Mostra Permanente Nazionale de la Moda fuera elevado a Ente Nazionale de la Moda. Esto amplió muchísimo sus competencias y, sobre todo, su poder. El cambio ocurrió el 31 de octubre de 1935, en plena vigencia de las sanciones económicas internacionales contra Italia. Hartos ya de la insumisión de las casas de alta costura italianas, el ente introdujo una batería de leyes para acelerar la italianización de la moda, normas cuyo incumplimiento comportaba multas. Algunas de ellas eran: 1. Implementación de un sello de garantía concedido a aquellos vestidos, abramos comillas, di ideazione e produzione nazionale, cerremos comillas. 2. Presencia de un 35% de vestidos nacionales en las colecciones de la sartoría. Poco después ese porcentaje fue elevado al 50%. El resto de la colección podía seguir siendo de inspiración francesa o hasta importada. Esto estaba en consonancia con el objetivo general de la autarquía italiana, que no buscaba sustituir por completo las importaciones, sino reducirlas en beneficio de la producción propia. 3. a pesar de no estar prohibido por ley, el gobierno trataba de hacer que las revistas se autocensuraran a la hora de publicar fotos de modelos parisinos, algo dificilísimo de cumplir porque los talleres italianos no mostraban sus colecciones propias para evitar el plagio. 4. Creación de un cuerpo fiscalizador. Funcionarios que visitaban las casas de moda para hacer inspecciones y multarlas cuando le ponían etiquetas italianas a vestidos franceses o etiquetas francesas a vestidos italianos, ya que, como todos sabemos, donde se hace la ley, se hace la trampa. Otra de las faltas era tener un atelier que no estuviera inscrito en el Ente Nacional de la Moda. Todos los emprendedores del vestir tenían que estar colegiados para, claro está, poder ser fiscalizados. No olvidemos que la economía italiana, si bien había abrazado la autarquía, seguía estando estructurada en base al corporativismo. Lo que acabamos de ver en la moda fue implementado en todas las actividades económicas, desde la elaboración de panetones hasta la construcción de acorazados. Ahora bien, esta intervención estatal de la moda no se limitó a la economía. También incursionó en el habla con su Diccionario de la Moda, una guía que tenía como objetivo liberar de palabras extranjeras el lenguaje de la alta costura. Una neolengua robeliana en toda regla. Vamos a ver. Pese a que esto es un ejemplo de injerencia gubernamental extrema en la vida de los particulares, nos conviene elevar el punto de vista para abarcar todo el panorama. Lo que Roma estaba tratando de hacer, como ya hemos dicho, era disminuir la influencia francesa en su muy importante industria de la moda. Para septiembre de 1936, fecha de publicación del diccionario, el esfuerzo italianizador ya tenía más de 15 años trabajando en vano, porque los involucrados, tanto creadores como clientes, estaban abducidos por París. Este dominio se extendía hasta en el habla. A continuación leeremos un trocito de un artículo escrito por Lucio Ridenti, actor, periodista y crítico, colaborador regular de las revistas de moda Le Grand Film y Bellezze. El escrito de Ridenti hace referencia al exageradísimo uso de vocablos extranjeros en las conversaciones y revistas del sector. Quien como yo ha debido, por razones profesionales, estar en los talleres de alta costura, que por cierto los creadores insisten en llamar atelieres, sin duda ha tenido ocasión de escuchar a las modistas decir cosas como: «Entonces, señora, esté tranquila, la plomb de la falda será corregido, agrandaremos los bouffants y agregaremos bordure. En relación con el abrigo de piel puede escoger entre el Brainswatch, el Petit Gris o tal vez Renard o Ratmusqué». Esto quiere decir, traducido, que a la cliente no le gustó la caída de su falda y que encontró muy pequeños los abullonados de las mangas. También que para su abrigo deberá escoger entre piel de corderito de Persia, ardilla gris, zorro o rata mezclera. Lo dicho por Lucio Ridenti nos revela que el fascismo no solo tuvo que guerrear contra el ejército rojo o el de los aliados, no. Murallas adentro tuvo un ejército muy duro de roer, el de sus propias mujeres, aguerridas luchadoras que se resistían a abandonar su sueño de usar un vestido parisino. La llegada de los años 40 encontró a una Italia habitada por modistas y usuarias que seguían dominadas por el encanto francés. Y aunque el gobierno fascista no había logrado convencer a la gente de que la ropa hecha en Italia era más glamurosa que la hecha en Francia, en lo que sí había avanzado era en el fortalecimiento del entramado industrial y legislativo textil, acciones que además incluyeron a la alta costura. Cuando el país entró en guerra, no solo era capaz de procurarse por sí mismo todos los materiales necesarios para vestir de pies a cabeza a un italiano o a una italiana. Lo más importante era, escuchad bien, lo más importante era que Italia era capaz de inventar. Desde inventar lana a partir de la leche o de la caña común, hasta inventar los más excelsos modelos de alta costura. La industria textil estaba madura. ¿Madura para qué? Para la muerte de París como centro mundial de la moda. Varios de vosotros ya os habéis imaginado por qué. Sí, señoras. Sí, señores. El desfile de soldados nazis por los Campos Elíseos de 1940 dejó a las modistas y modistos italianos huérfanos de toda orfandad, como a Marino sin faro o como Polilla sin bombilla. La caída de Francia provocó que la alta costura parisina entrara en un largo letargo. ¿Y cuál fue la reacción de la alta moda italiana? Antes de contarlo, veremos cómo reaccionaron los países anglosajones, porque nos servirá de contraste. Como ya dijimos, toda la moda occidental seguía los dictámenes parisinos. Aunque en momentos distintos, cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos entraron en guerra, hicieron algo sorprendente en lo que al vestir se refiere. Lo colectivizaron, creando una especie de moda estatal que en Gran Bretaña se llamó sistema de ropa utilitaria, que imponía ropa simple, versátil y económica, usando como eslogan publicitario Fewer, Simpler, Better. Poca, simple y mejor. Como es lógico suponer, el esfuerzo de guerra textil estaba enfocado en hacer uniformes. Por eso la ropa civil estaba limitada y se compraba con cartillas de razonamiento en la que se acumulaban puntos. El valor en puntos de una prenda se calculaba en base a la cantidad de material y las horas necesarias para confeccionarla. Las personas recibían dos veces al año una cartilla con 20 puntos recortables. Tesoro que había que administrar muy bien porque, por poner un ejemplo, un abrigo costaba 14 puntos. Las grandes casas de sastres y modistas británicas ayudaron en este esfuerzo textil de guerra a través de asociaciones. Los norteamericanos hicieron algo parecido, aunque a partir de 1943 suavizaron las condiciones. Los italianos, en cambio, no socializaron la moda como sí hicieron los anglo-norteamericanos. El gobierno decidió, aun cuando estaba en guerra, seguir fortaleciendo esa industria. Por suerte para Italia, no interrumpieron los 20 años de trabajo previo. Gracias a esto, los desfiles, las revistas y las casas de alta costura siguieron funcionando como antes del conflicto. Si bien se pedía mesura en las compras, el hecho de adquirir vestidos diseñados y confeccionados en Italia se veía, a ojos de la propaganda gubernamental, como un gesto de apoyo a la nación. Pese a que estas disposiciones duraron solo un año y medio, fueron suficientes para destruir por siempre jamás el menosprecio por lo propio. Los italianos y las italianas por fin sintieron gusto y orgullo de llevar encima algo 100% nacional. El mal desempeño de Italia en la guerra llevó el sufrimiento y la miseria a la península. Cuando esto sucedió, la moda abandonó el lujo y derivó hacia la subsistencia. El Estado y las revistas se dedicaron a enseñar a las personas a hacerse sus propios vestidos usando ropa de cama o cortinas. Como todos sabemos, en la primavera de 1945 la contienda terminó. Poco después, y con una París liberada, sobre Italia cayó una ingente lluvia de dólares provenientes del Plan Marshall, a la sazón más de 1.200 millones entre 1947 y 1951. ¿Qué creéis que pasó? ¿Acaso las casas de moda corrieron a París a hacer lo que siempre habían hecho? ¿Pensáis que las italianas de la posguerra suspiraban por verse como una parisina? No. Las italianas querían vestir italiano, pero lo más importante fue que el prestigio tanto de lo cosido a mano como del prêt-à-porter hecho en Italia no paró de crecer, emancipándose, por fin, del dominio francés. Y esto ocurrió antes del milagro económico italiano. ¿Hay alguien que dude que la industria del lujo italiana no sea líder mundial? Y no solo en ropa y complementos. Esta historia se repite en otros sectores. Cuando un millonario norteamericano de los años 30 quería comprar un coche, ¿pensaba acaso en un Bugatti o en un Maserati? Ni siquiera sabía que existían. Es más, si alguien le hubiera propuesto comprar un coche italiano, se habría reído a mandíbula batiente, considerando un chiste creer que un país europeo atrasado y pobre pudiera producir coches. Pero 90 años después, la situación es muy distinta. En italiano existe una palabra, lungimiranza, que en castellano no tiene equivalente directo, siendo traducida como previsión, perspicacia o amplitud de miras. Pues bien, ese mirar lejos, lungimiranza, de aquellos que apostaron por un lujo italiano trajo, a la larga, muchos beneficios para su país. ¿Implica esto que la economía italiana se cerró las importaciones? Ni de lejos. En nuestra reciente visita, narrada en el episodio titulado Bella Ciao, la verdadera historia, nos cruzamos con infinidad de Audis, BMWs, Fords o Toyotas. Es más, los dos coches oficiales que nos llevaron a la base naval de Taranto eran un BMW y un Alfa Romeo. Apostar por una industria nacional fuerte no tiene que colidir necesariamente con el libre mercado, sistema económico cuya tendencia globalizadora, por otra parte, va diluyendo el gentilicio de las corporaciones italianas, convirtiéndolas en supranacionales. Existen más ejemplos amén del de la moda. Aquellos de vosotros que hayáis leído nuestro ensayo titulado Los Raids de la Décima Flotilla Más, habréis encontrado ejemplos en los que la autarquía fue la responsable directa de la existencia de importantes empresas italianas relacionadas con el buceo. Eso sin contar con los aparatos y equipos modernos que los comandos navales italianos contemporáneos usan para hacer la guerra bajo el agua, artefactos avanzadísimos y secretísimos que ellos siguen desarrollando sin involucrar, por obvios motivos, a otros países. Hechos por ellos y para ellos. Nos despediremos escuchando varios clips de audio, pero antes os queremos comunicar dos asuntos. El primero, nuestros métodos de contacto, que son, amén de las usuales redes sociales, el correo zafarranchopodcast@yahoo.es y nuestro blog, en el que encontraréis artículos e imágenes relacionados con lo tratado hoy. Si queréis escuchar más programas como este, buscadlos en internet, ya que todos los cibercaminos conducen a Zafarrancho Podcast. El segundo anuncio es que el próximo episodio será muy particular, uno de esos zafarranchos magnos que, cuales cometas, aparecen de cuando en cuando. ¿Y qué tendrá de especial? Pues que será el podcast que acompañará el lanzamiento de mi próxima novela, una aventura naval ambientada en la Segunda Guerra Mundial que... ¡Uf! Mejor no decimos nada. Ya se manifestarán aquellos que la lean. Pero aún falta. Durante el tiempo de preparación del próximo episodio, la obra entrará en un dique flotante donde será alistada para emprender un viaje especial, asunto que está envuelto en el más absoluto secreto de sumario, pero que a muchos de vosotros os parecerá estupendo. En fin, tampoco habrá que esperar mucho. La botadura del libro está prevista para el verano o, en caso de toparnos con cualquier imprevisto, para los días de reactivación posveraniega. Bien, regresando al tema que nos atañe. ¿Qué os parece si como epílogo hacemos un ejercicio que nos dé elementos para dilucidar el futuro de la alta costura italiana? Como vimos, el fashion italiano entró en el siglo XXI con el mundo a sus pies, con tanta confianza en sí mismo que decidió, como todos los emprendimientos occidentales, lanzarse a la conquista del gran mercado chino. Con esto en mente, retrocedamos unos poquitos años atrás, hasta 2012, para escuchar al cavaliere Mario Borselli, el que en ese momento actuaba como presidente de la Cámara Nacional de la Moda, heredera del otrora y autárquico Ente Nacional de la Moda, creado en 1935. Esta vez cambiaremos el orden y explicaremos sus palabras después de oír el audio. Assisterà alla firma dell'accordo tra la Camera della Moda Italiana e la Fondazione Italia Cina. Ci puoi dire qual è la mission di questo accordo? Molto complessa, nel senso che va in ambiti diversi, sia sul fronte di favorire le penetrazioni delle nostre case di moda, e non solo delle grandi case di moda che si arrangiano da solo, ma anche dei brand di importanza buona per il Made in Italy, ma non così conosciute, sia sul fronte di aiutare anche i cinesi nei prodotti di qualità a esportare in Italia. Diciamo che loro sono famosi per sapere esportare prodotti massificati di livello medio-basso a prezzi bassi. Ecco, credo che il nostro interesse sia di qualificare anche la loro offerta, quindi metterli in condizioni più di operare sul piano della qualità che non delle quantità, che poi sono devastanti per il settore tessile a manta. Lo che acabamos de escuchar es el anuncio de la firma de un acuerdo entre la Cámara de la Moda Italiana y la Fundación Italia-China. El objetivo principal del acuerdo es ayudar a las casas de alta costura intermedias a penetrar el mercado chino. Las grandes ya lo hacían por sí mismas. Y, escuchad muy bien, y ayudar a las empresas chinas de la moda a mejorar sus productos de alta calidad para que pudieran exportarlos a Italia. ¿Cuál es la situación al día de hoy? 1. A la industria del lujo italiano le sigue yendo muy, pero que muy bien. Es más, ahora vende en China a más no poder. Y no solo ropa, también coches, relojes y pare usted de contar. 2. Los inversores chinos están aumentando, poco a poco y con la paciencia que los caracteriza, sus participaciones accionarias en las empresas de alta costura italianas. Esto quiere decir que las casas de moda italianas son cada vez menos italianas. 3. Los diseñadores chinos dejaron de copiar los modelos italianos y franceses y, una vez aprendieron a crear los suyos propios, están invadiendo las principales pasarelas del mundo, proceso que está en pleno desarrollo. 4. Se está produciendo un cambio de tendencia en el consumo de los productos de lujo de los chinos dentro de China. Sus compras están abandonando el lujo extranjero para abrazar el lujo nacional. ¿Os suena de algo? Bien, señores, con estas 4 cartas tipo tarot más los 2 audios del final, que se explican por sí solos al estar en castellano, cada uno de vosotros podrá extrapolar distintos escenarios futuros, un poco como leer una novela con final abierto. El primero de los audios que sigue ocurrió 3 años después de las declaraciones del jefe de la moda italiana, y el siguiente más de un lustro después. Los 4 puntos enumerados antes reflejan, a nuestro entender, la situación actual de la alta costura italiana, una industria que en la actualidad es líder mundial gracias a que sigue recolectando los frutos de un proceso iniciado en 1919. Ahora bien, todo parece indicar que, tal y como le pasó a la moda parisina en 1939, Italia tendrá que hacerle un hueco a una nueva protagonista, China. Alta moda china. ¿Recordáis cuando decir alta moda italiana era una quimera? Señoras, señores, muchas gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. La industria de la moda en China ha pasado por una transición exitosa en la última década, pero muchas marcas siguen encontrando dificultades para crear una impresión en la escena mundial. No obstante, ciertamente existe la voluntad entre los diseñadores chinos para hacerse de un nombre y entrar en estos lucrativos mercados internacionales. CGTN visitó a algunos de ellos en Darien, en la provincia china de Liaoning. Un vestido de novia pero con características chinas, una combinación de detalles bohemios y chinos. Estos vestidos producidos a nivel nacional ahora están disponibles entre más de 300 distribuidores internacionales, 80% de los cuales se ubican en Estados Unidos. Una empresa china que comenzó desde cero hace 6 años, Yixian Yixia, gradualmente ha encontrado una manera de atraer la atención de los clientes occidentales. Cuando comencé en esto, fuimos a una gran cantidad de ferias de ropa en países como Italia, Reino Unido y América. Fue difícil, pero resultó que a los distribuidores les gustaban nuestros diseños, especialmente los elementos chinos que incluyen. Así que, por ejemplo, no colocamos patrones florales y preferimos dejar algunas partes completamente en blanco, y eso es parte de la estética tradicional china. Y tras varios años de estar en déficit, el negocio de los vestidos de novia finalmente este año nuevamente está generando ganancias. De modo similar, el fabricante de trajes Dayang también ha fijado su atención en Occidente. Con sus oficinas centrales en Dalian, la empresa ahora posee dos subsidiarias en Estados Unidos. Su marca atrajo la atención del mundo cuando el multimillonario estadounidense Warren Buffett dijo que dejó de usar todos sus otros trajes porque prefiere esa marca china en particular. Nuestras ventajas se basan en la rápida producción y en el precio. Tenemos 6.000 empleados trabajando y gracias a un sistema inteligente que es capaz de procesar macrodatos en patrones, somos capaces de fabricar un traje en 6 días tras ingresar el pedido, cerca de 9 semanas más rápido que nuestros competidores occidentales. En un mercado tan competitivo como el de la ropa de hombre, Hu se enorgullece de que su compañía finalmente haya echado raíces en Occidente y que sigan creciendo con fuerza. En ocasiones tiene cierta imagen negativa el hecho de que sea una producción masiva y que sea una copia de lo que están haciendo otras marcas. Eso no es muy positivo, aunque al mismo tiempo tienen a muy buenos diseñadores, así que deberían hacer sus propias cosas y llevar su identidad a Europa, ya que cuando puedes ver lo que los chinos están haciendo, sus trabajos originales, es algo muy auténtico. Con más y más marcas nacionales buscando internacionalizarse, eventos como la Feria de Textiles y Ropa de Dalian le dan a los fabricantes chinos de ropa la oportunidad de exhibirse, de identificar en qué aspectos tienen ventajas y de combinar esto con las necesidades de Occidente. En China se sabe que ha llegado la primavera cuando arranca la Semana de la Moda. Las colecciones de otoño e invierno debutan cada marzo con todos los colores imaginables y los estilos más actuales. Aunque se sabe que el show de moda en la capital es un hervidero de nuevos y jóvenes talentos, fue el diseñador veterano Hu Shequan quien estuvo a la cabeza de la temporada. CGTN estuvo presente en tras bambalinas y a continuación les traemos los detalles. El día más caliente en lo que va del año en Beijing fue también el día de apertura de la Semana de la Moda en China. Filas y filas de gente, incluso integradas por celebridades, esperaron pacientemente para entrar en el show de Hu Shequan. Dentro, Hu realiza los últimos toques para que todo salga perfecto. Un abrigo largo en color amarillo brillante, acentuado con una corbata de moño y piedras brillantes, es la pieza que abre el show. Colores monocromáticos en tonos neón dominan la colección, pero lograr portar esos looks con la suficiente confianza es más fácil de lo que parece. Ya llevo trabajando con el señor Hu cerca de 2 años y he trabajado en tantos shows que ya me acostumbré. Con él siempre es un desafío, pero lo disfruto mucho. Me gustan las cosas extravagantes y la mayoría de sus piezas son bastante pesadas y con estos zapatos no es fácil. En una ocasión me dio un vestido con un patrón camuflajeado que pesaba 15 kilos. Al sentarme tuve que recibir ayuda de 3 personas para poder ponerme de pie nuevamente y caminar en la pasarela, pero al final todo salió bien. Los diseños atrevidos y curiosos son resultado de la crianza de Hu Shequan. Nació en la región autónoma de Mongolia Interior, pero emigró a Holanda para estudiar diseño a los 16 años. Sus clientes incluyen a la reina de los Países Bajos y Lady Gaga, y tiene un particular interés en darle nueva vida a artículos antiguos. Este es un vestido bastante antiguo, un vestido de gala. Lo transformé en esto. Para mí, lo antiguo y lo hermoso, lo bueno y lo malo puede ser combinado. Esto me recuerda a los abrigos de algodón de Tongfei. Veo un estilo barroco. El ejemplo perfecto del grado en el que nuestras perspectivas están influenciadas por nuestros contextos. Las máscaras, parte de la colección, hacen que el público olvide a la persona que las lleva y representan una invitación a que las audiencias se planteen la pregunta: ¿quiénes somos? Me parece que si ven mi colección podrán ver a un Hu Shequan fuerte y colorido. Creo que tengo una mente muy joven. Soy una persona de edad, pero por dentro todo es muy joven. Intento hacerme feliz con mi colección. Eso es, sabremos quiénes somos realmente cuando seamos verdaderamente felices. Eso es lo que ofrece al espectador la moda y el estilo de este diseñador veterano. Good.